Si queréis empezamos. Recordar que apaguen los móviles también. ¿El qué? Que apaguen los móviles, la gente va a quedar. Sí, por favor, si podéis apagar los móviles para que no haya interferencias y derivados. Vení. Estás, chaval. ¿Qué pasa? ¿Qué se dice al final? Sí, ¿Qué se dice? Ah, claro. ¡Qué mierda! Ahí va. ¡Opa! ¡Tú! No, no, ya está, ya es tarde. Se agradece. Sí, bueno. Que me acompañe. Sí, claro. Ah, no, lo vi. Bueno, pues... buenas tardes. Esto lo aprobó vosotros. Antes de... si alguien quiere fumar, que se vaya para el fondo donde el garaje, que somos mucha gente y si no esto se va a llenar todo de humo. Y hay gente que no juega por respetar, salvo ellos, que de aquí no se van a mover. Ellos pueden fumar aquí si quieren, pero el resto... Aquí estamos con la cadena simbólica y no nos movemos en un rato. Bueno, me ha tocado a mí abrir fuego de esta charla que promete ser interesante, con mucho contenido, fructífera. Y sobre todo, no solamente para recordar en lo que a mí respecta y... Gabriel, me imagino que también, ¿no? Recordar un pasado, activar la memoria histórica, etcétera, sino sobre todo tomar conciencia de cómo está el panorama en la actualidad carcelaria. Yo, por mi experiencia, sobre todo, puedo hablar con conocimiento de causa y experiencia propia de la lucha de Koppel en las cárceles de los últimos años de la dictadura y la transición. A grandes rasgos, me imagino que la gran mayoría conocéis lo que fue la lucha de Koppel en esos años. Y de alguna forma resumiría la experiencia que tuvimos en que en un contexto de embrutecimiento, de sufrimiento, bestia como era la represión y la tortura en la dictadura, fuimos capaces de romper el rol que parece que la sociedad tiene asignado a determinadas personas que tenemos un origen social caracterizado por la dificultad de acceso a la educación, por cuestiones económicas, inmigración, etc., y que somos los que paradójicamente justificamos involuntariamente, claro, este sistema de dominación, ¿no? Son necesarias las cárceles y que se pueblen y una política penal, criminológica, y que la manipulación sea eficaz y se acepten las cárceles de forma sumisa. La diferencia de nuestra experiencia en Koppel con FIES, APRE, etc., es que el contexto político en el que surgió nuestra lucha fue, digamos, muy apropiado. Era una situación política de final de la dictadura fascista, digamos, ahora vivimos otra, que es, dicen, democrática, y había una efervescencia social a muchísimos niveles. Incluso había medios de comunicación que informaban de la lucha de Koppel y que transmitían incluso nuestros comunicados directamente llamando a la huelga de hambre. O sea, estos días recordábamos que andamos con la dinámica de acabar de montar el documental en el que estamos embarcados, que una emisora de radio de aquellos años, Hora 25, nos difundió un comunicado llamando a la huelga de hambre colectiva en todas las cárceles del Estado. O sea, esto hoy en día es impensable porque el Estado se ha fortalecido y ha construido unas formas de control y represión muy eficaces y sobre todo la aceptación sumisa y acrítica de lo que sucede en las cárceles. Nada que ver lo que vivimos y sufrimos nosotros con lo que con posterioridad han sufrido pues toda la gente FIES, APRE, etcétera, y sobre todo en la actualidad. Rasgo a destacar, para no entrar en dinámicas, digamos, de alguna forma de fechas, batallitas, etcétera, que la gran mayoría conocéis, y de lo cual yo estoy orgulloso, como algún compañero de COPE que hay aquí y algún otro que está en sus vidas, es que fuimos capaces de recuperar nuestra dignidad. Fuimos capaces de no aceptar de una forma sumisa toda la mierda que nos imponían en las cárceles de la dictadura, de una forma acrítica y aceptando el chantaje directamente, ¿no? Fuimos capaces de romper ese rol y de alguna forma adquirir una conciencia, que yo definiría sin ningún tapujo política, porque nos supuso entender cuáles son las causas de la delincuencia, que nosotros, yo fui ladrón y atracador, o sea, una evolución que se da, parece, después de años de cárcel, después de sufrir las consecuencias de la represión, no te quedas en el rol de ser un simple, con todos los respetos, ladrón de coches o de pequeño traficante y demás, ¿no? Nuestra evolución de alguna forma, y en aquellos años que eran propicios, pasó de ser, ser ladrones de coches, de pequeñas fechorías, a directamente hacernos con pipas y directamente hacernos atracadores de bancos, de los cuales yo estoy orgulloso, no me arrepiento y apoyo perfectamente a todos los atracadores de banco que puedan surgir en cualquier momento, porque es legítimo, es necesario y de alguna forma es enfrentarse con más cabeza al poder. La lucha de COPE surgió en el contexto político adecuado que decía, porque había amplias movilizaciones cada vez más crecientes en la lucha por la amnistía y nos consideramos marginados en las medidas de gracia, qué palabra, ¿no?, que aprobó el tránsito este de la dictadura a la democracia. Tuvimos innumerables conflictos, como es lógico, fue una organización abierta, asamblearia, donde cada uno daba su opinión, donde convivíamos desde presos sociales con conciencia progresiva, digamos, y compañeros que eran directamente, aceptaban el rol de delincuente o mafiosos o lo que fuese. Y dentro de COPEL existían amplias tendencias, diferentes tendencias, incluso antagónicas. Pero durante un tiempo fuimos capaces de armonizar estas contradicciones y focalizar la lucha contra un objetivo común, o hacia un objetivo común, ¿no? Le volvimos tan locos, resumiendo, que llegó un momento que no controlaban absolutamente nada de las cárceles. Teníamos innumerables frentes, desde rechazar el uniforme de penados que nos obligaban a ponernos, directamente decidimos que no nos lo poníamos, devolver las instancias con un tratamiento de vuestra ilustrísima y no sé qué, las rechazábamos directamente, o sea, amplias formas de resistencia pasiva o activa, que era nuestra vida, era una permanente confrontación y a su vez reafirmación de nuestra condición de presos con conciencia, ¿no? Perdonad un poco. Por la convivencia, hablo a nivel personal y creo que Manolo, compañero también, y algún otro compañero que no está, tuvimos la suerte de tener relación con determinados presos de condición política, de no solamente anarquistas, sino gente militante de ETA, ETA político-militar, ETA militar, algunos trotskistas, gente del MIL, del Movimiento Ibérico de Liberación, que no reconocían, no aceptaban el estatuto de preso político, a diferencia del Partido Comunista de España, Comisiones Obreras, etc., ¿no? Que después, bueno, son el sistema, forman parte del sistema, ¿no? Esto nos permitió tener acceso a una literatura y a un intercambio de diálogo, de conciencia, que nos permitió ir transformando nuestra conciencia. Hay escenas que jamás se me olvidarán, que yo viví en concreto, en la cárcel de Carabanchel, cuando los grapos secuestran ya al casi el inicio de la transición, secuestran a Oriol y Villaescusa y piden la liberación de varios presos de ETA, entre otros, ¿no? Y yo era amigo de un etarra que había llevado los explosivos para elevar a Carrero a los cielos y era amigo de un dirigente del PCR, un grapo, con el cual yo me llevaba muy bien. Y esto es lo que permite, desde mi perspectiva, no tener ninguna chapa, ningún escudo, ninguna filiación controlable o hermética, cerrada, tal, ¿no? Porque yo veía las diferentes ideologías y veía puntos de acercamiento. Yo como preso social o delincuente, como me podían caracterizar en su momento. Y me vi en medio de este debate entre ellos dos y dije, ¡guau! O sea, esto es un privilegio tener esta suerte de intervenir entre dos ideologías políticas con alguna connotación, pero casi antagónicas, y empecé a reafirmarme de que yo iba por buen camino, ¿no? Supuso también la relación, intercambios no solamente culturales, de todo tipo, alguna fuga, etcétera, tal, ¿no? Y como epílogo a este contacto, cuando aprueban la penúltima amnistía, creo recordar, antes de la de octubre del 77, salen la gran mayoría de presos de ideología política de Carabanchel y en una minúscula celda que servía de almacén a presos, sobre todo de ETA, político-militar, y algunos que ya se definieron como autónomos, ya dentro de la cárcel, luego fueron militantes autónomos y demás, ¿no? Pues despidiéndonos en la misma celda, bebiéndonos el vino que tenían ellos, porque tenían más facilidad que los presos de Coppel y demás, pues despidiéndonos con abrazos de camaradas, pues no sé cuántos compañeros de Coppel, entre los que yo estaba, y no sé cuántos presos, la mayoría creo recordar que eran de ETA, ¿no? Estos son fogonazos en las vidas, tal, ¿no? Que dices, hostia, lo hemos conseguido, ¿no? Ya no hay una relación clasista, elitista, de los presos de condición política a los presos sociales. Ya hay una aceptación, hay una comprensión, hay un apoyo, que de alguna forma se tradujo en la lucha de Coppel. Lo que más se conoce ha sido pues el apoyo que tuvo por parte del movimiento libertario en Cataluña, en Madrid, en Valencia, en Valladolid, en tantos sitios, pero a nivel de Euskal Herria no ha trascendido gran cosa, ¿no? Yo tengo amigos y compañeros de aquellos años y chapó, ¿no? ¿Qué más? Pues tan denso, tan extenso. La confrontación de Coppel contra, de alguna forma, el Estado siguió su evolución hasta, con diferente intensidad, hasta el motín de Carabanchel como punto de álgido de inflexión, sobre todo el año 77, 1977, fue un año permanente, no había prácticamente días o semanas que no salía una noticia publicada de un motín en una cárcel, de autolesiones, de huelgas de hambre, etc. O sea, la lucha era colectiva en muchísimas cárceles del Estado. El Estado respondió siempre a todas nuestras luchas con represión, con dispersión, bueno, más o menos, a la técnica que utilizan ahora también, o que utilizaron con los FIES, con APRE, etc., ¿no? Hasta primeros del 78, donde yo, después del motín de Ocaña, que me tocó vivir y sufrir, fue en noviembre del 77, fue la represión más dura que yo viví dentro de la represión de los antidisturbios en Ocaña, y de ahí me trasladaron a Carabanchel, y en Carabanchel yo tenía dos compañeros Nosotros éramos atracadores. Yo tenía 2 atracos y uno de mis compañeros tenía 5. 5 atracos a bancos, ¿no? Se estaba aprovechando que los presos sociales, más o menos a través de Coppel organizados, administrábamos la tensión y el funcionamiento o no funcionamiento de las cárceles. Esto nos permitió ganar espacios para intentar conseguir la fuga. Y en esa época, en Carabanchel, había una fuga en condiciones que nada más llegar, pues a mí me decidieron si yo podía coordinar un sector más militante de Coppel, y luego había otro responsable que era el encargado de coordinar otro sector más delincuente profesional, digamos, ¿no? Convivíamos perfectamente, ¿no? Y a mí me tocó avisar a mi compañero de entonces, Carlos Iglesias, ha muerto como la gran mayoría de compañeros de la época, y él me dijo que no podía bajar a cavar al túnel. Yo le pregunté por qué, me dijo, pues porque no tengo fuerzas. Digo, tío, tienes 5 marrones gordos, tienes una ruina, ¿no? Me dijo, es que no puedo, estoy muy enganchado. Yo no tenía conciencia real de qué suponía la heroína, ¿no? A partir de ese momento me di cuenta de lo que podía significar y que desgraciadamente el paso de los años dio la razón, ¿no? En una asamblea que se hizo en Carabanchel en esos meses, a mí me tocó hablar sobre la heroína en las cárceles. Había tenido la suerte de leer la experiencia de los Panteras Negras en Estados Unidos, del movimiento autónomo italiano, y luego comprobar ya, en la vida real, in situ, de los estragos que estaba haciendo a mi compañero y a otros compañeros. Por esa época surgieron los grupos de incontrolados en lucha, los GIL, en Carabanchel, de alguna forma instrumentalizados para crear una confrontación con la Coppel, crear la capacidad de coordinar y de alguna forma mantener la tensión dentro de la cárcel y propiciar fugas y demás. Y tuvimos varias confrontaciones con ellos, y en esta asamblea yo advertí de lo que iba a suponer la heroína. Más o menos estaríamos a la asamblea como, yo qué sé, 500, 1000 presos o así, y efectivamente el tiempo ha dado la razón, ¿no? Una gran mayoría de compañeros de Coppel han muerto en la cadena de enfermedades oportunas, hepatitis, candidiasis, luego sida, etc. Y luego dicen que más o menos de sobredosis o de la mierda, que desde ya entonces... No, entonces no, perdón. Entonces había, en las cárceles había una droga bastante pura en general. El hachís era muy bueno, la heroína era muy buena, la coca era muy buena, los extras, los LSDs, los ácidos, eran todos de mucha calidad, ¿no? Pero con la heroína, otra anécdota que yo me di cuenta, me refiero a esto como punto de inflexión para entender un antes y un después de la experiencia y la capacidad de movilización de Coppel, ¿no? Un gran porcentaje de yonkis ya en Carabanchel disponían muy fácilmente de caballo, pero no había chutas. Y entonces la misma chuta la tenían que afilar en las aceras del patio de las galerías, en este caso de la séptima, y con la misma chuta se pinchaban, pues, yo qué sé, la cantidad de compañeros, ¿no? Y se estaban metiendo el bicho del SIDA, se estaban metiendo, pues, toda la mierda de enfermedades, ¿no? Y la gran mayoría palmó. El asesinato de Agustín Rueda, como otro punto de inflexión también, que yo lo puedo definir ya con la perspectiva del paso del tiempo, fue un acto cruel de venganza del sector fascista que había en el personal penitenciario, en los carceleros, porque había mucho militante en la época de organizaciones de ultraderecha, de Fuerza Nueva en concreto. El perder la autoridad que siempre habían tenido de funcionar sumisamente, de dejarnos contar, de vestir el uniforme, etc., Esto les llevó a un estado de esquizofrenia directamente, ¿no? Con el que de forma revanchista interrogaron a Agustín y a 6 o 7 compañeros más, bueno, más o menos conocéis también el infierno que sufrieron estos compañeros y sobre todo Agustín Rueda, y lo acabaron asesinando, ¿no? Nosotros, en las reivindicaciones que teníamos establecidas en Koppel, la principal era, por supuesto, inclusión de la amnistía con argumentos históricos, políticos, legítimos. Una era la depuración de carceleros y jueces fascistas, porque aquí una de las claves para entender un poco esta mierda de democracia que dicen que tenemos es que no hubo depuración de ningún tipo, a ningún nivel. O sea, de pronto, de la noche a la mañana, se convirtieron lo que eran militantes fascistas en demócratas, ¿no? Y el reflejo dentro de las cárceles se tradujo en el asesinato de Agustín, en las torturas de Herrera de la Mancha, porque casualmente, entre comillas, claro, ¿no? La gran mayoría de los carceleros acusados de estos dos casos, asesinato de Agustín y las torturas de Herrera de la Mancha, la gran mayoría eran militantes de Fuerza Nueva, ultraderechistas. En el juicio por las torturas de Herrera de la Mancha estuvieron muy arropados en la audiencia de Ciudad Real. Nosotros fuimos 5 compañeros que estábamos todavía activos y vivos en libertad de Koppel a apoyar a los compañeros. No nos permitieron entrar a la audiencia porque la coparon ellos, como copa, el poder no lo han perdido, o sea, han transformado oportunamente, pero siguen teniendo el poder, ¿no? A ver, ¿cómo sigo? Al asesinato de Agustín responde los Grapo con la muerte del director general de prisiones de la época, que era Jesús Haddad, que era un tecnócrata, por el que el gobierno, el Estado, entonces apostó para intentar, con mano dura, encauzar la destrucción o la paralización de la lucha de Koppel. En el Dueso, en el penal del Dueso, nos congregaron como unos 500, algunos, una gran mayoría, militantes de Koppel y otros no, simplemente se caracterizaron porque habían participado en luchas, pero que no eran militantes de Koppel, ¿no? Ahí coincidimos ya con los antidisturbios dentro de los celulares, dentro de las cárceles. Estuvieron unos cuantos meses con metralleta en ristre. O sea, las cárceles, los celulares sobre todo, estaban tomados por las fuerzas especiales de antidisturbios. Nunca en la historia de las cárceles del Estado se dio esta situación. O sea, el Estado estaba dispuesto a acabar con Koppel como fuese. Nos concentraron en el Dueso en unas condiciones deplorables y ahí la asamblea de Koppel, que funcionábamos activos en el Dueso, nos dimos cuenta que empezaba a haber bastante confrontación, que ya no había, podía desaparecer, mejor dicho, la capacidad de coordinación de las luchas, porque nos dimos cuenta que si éramos capaces de golpear al Estado como lo hicimos la cadena de motines que supuso el inicio del motín de Carabanchel, la convocatoria de huelga de hambre colectiva en la que participamos unos 500 presos en el Estado, las cadena de autolesiones colectivas que provocamos también en diferentes cárceles, que suponía a su vez que nos tuviesen que sacar a los hospitales, o sea, era un caos que no controlaban, pero nosotros sí, y que se extendía al exterior de la sociedad y se extendía, por un lado, para crear conciencia y, por otro, para romperles el control, la normalidad, lo de el mundo funciona, la sociedad funciona y aquí no pasa nada, ¿no? Pero nos dimos cuenta que al concentrarnos en el Dueso, la capacidad de coordinación, de movilización, empezó a desaparecer. Empezaron a surgir motines, recuerdo uno en Barcelona en concreto, quizás, no me atrevo a afirmarlo porque yo no lo viví, pero sí quizás a valorarlo, que se hizo, pues bueno, por gente que estaba enganchada con el caballo y demás, se empezaban a reproducir de nuevo la cadena de abusos de la psicología del preso pie superior a los otros, novatos, ignorantes, que no saben nada y por lo tanto abusamos de ellos. Se empezaba a romper lo que tanto trabajo nos había costado crear a Coppel. A Coppel aprovechamos esta experiencia de una forma abierta a debatir, a intercambiar, a crear esa nueva conciencia. Estando en el Dueso en concreto, establecimos una especie de decálogo, o no recuerdo cuántos puntos eran, enormes, me imagino, ¿no? Pero se trataba de afianzar esa nueva conciencia que el Estado, y lo he comprobado estos días visionando un documental censurado casualmente en 1978, donde el Estado lo que temía sobre todo era que un colectivo tan numeroso y potencialmente tan peligroso adquiriese una nueva conciencia más o menos política, ¿no? El Estado apostó decididamente a acabar con Coppel, a destruirnos como fuese. La heroína, si no fue un arma intencionada, sí fue un arma muy tolerada, muy permitiva, permitida, y de la que algunos carceleros se aprovecharon o utilizaron, como ahora determinadas policías del Estado aprovechan tener su cadena de confidentes a través de distribuidores de heroína, etcétera, ¿no? Unos cuantos carceleros por esa época les detuvieron con algún kilo de heroína entrando a la prisión. Se puede consultar a la hemeroteca, que no hay ningún problema, ¿no? Bueno, no sé si me estoy extendiendo ya. No digo, porque vosotros tendréis que también comentar. Coppel empieza el declive a partir de el Dueso, a partir de la entrada de Carlos García Valdés, el nuevo director general de prisiones, o sea, cuando el Grapo mata a Haddad, el Estado aprovecha para nombrar a un director general caracterizado por su defensa de presos políticos en el Tribunal de Orden Público, con una aureola progresista y amigo y compañero de varios abogados que desde el principio nos apoyaron. Y nos apoyaron sobre todo por la labor de una mujer que está aquí en el público y que jamás se nos olvidará la labor que hizo de coraje, de eslabón necesario, arriesgando mucho en esos tiempos de dictadura y demás, y que tuvo esa capacidad, ese coraje de servir de eslabón con este grupo de abogados que desde el principio no dejó de apoyarnos. Este grupo de abogados llamaban que iban a hacer turismo penitenciario porque como no paraban de movernos a los que decían que éramos más o menos militantes activos de Coppel, pues yo qué sé, innumerables cárceles conocimos, pagando los contribuyentes, claro, ¿qué vamos a hacer? Carlos García Valdés juega la baza progresista, los medios de comunicación todavía apoyan, aunque ya con muchos matices, la difusión de la lucha de Coppel, y el Estado apuesta, digamos, por la zanahoria, ¿no? Carlos García Valdés llega al Dueso, se entrevista con una comisión de 10 compañeros que se decidió cuando estábamos comiendo, y los 10 nos entrevistamos con él, le dijimos la situación en la que estaba, no había más que verlo, en el Dueso estábamos, aparte de controlados por los antidisturbios, no teníamos váter, hacíamos nuestras necesidades en un urinal, el rancho no lo daban, o sea, habíamos retrocedido, todo lo que habíamos ganado nos lo quitaron de pronto, nos sacaban al patio 20 minutos, para colmo empezaron a surgir confrontaciones graves, además, de yonkis, de los Hill, puñaladas de por medio, entre ellos, de momento. Y vimos, vamos, que la historia se nos escapaba de las manos si no éramos capaces de dar un giro estratégico a la coordinación de las luchas, ¿no? Y no fuimos capaces ya desde entonces. Apostamos por dar un voto de confianza a García Valdés como paso táctico para intentar ganar espacios. García Valdés aprobó varias directrices, entre ellas una de la cogestión. La cogestión se podía interpretar de muchas formas. Yo no la viví del Dueso, a mí me trasladaron a Alcalá de Henares. De Alcalá de Henares intenté fugarme con otros compañeros. Yo, como todos los compañeros, pues intentamos fugarnos, unos lo consiguieron, otros no. Yo lo intenté como 3 veces o 4 y no lo conseguí ninguna de las veces, ¿no? De Alcalá de Henares nos detuvieron en el recinto cuando intentábamos hacernos con el guardia de la garita y desarmarle y a ver si nos pasábamos a la sección abierta. Y de ahí nos llevaron a las celdas de aislamiento en Carabanchel y me abrieron la puerta un día y me dicen: ven, que hay una reunión de cogestión con tus compañeros de COPEL, ¿no? Entonces, habían nombrado a otros directores y un subdirector nuevo, ya no eran los mismos. Estos eran un psicólogo y un sociólogo. Comprobé en la práctica que todo lo que decían los medios de comunicación en la época, que había muchos viajes de altos cargos del Ministerio de Justicia y de Prisiones a Alemania, que se empezaba a ser realidad. Nosotros sospechamos que había un cambio de preparación de psicólogos, pedagogos, gente preparada para administrar las nuevas formas de control y represión, que es la que hoy en día desfunciona tan eficazmente, ¿no? Me contaron los compañeros los términos de la cogestión. Uno de ellos era avisar a otros compañeros presos que se iban a ir de conducción. Yo dije que no, yo no estaba de acuerdo en eso. Y me dijeron: pues vete a celdas de nuevo y demás. Yo, tan a gusto, me fui a celdas y yo no participé de ningún tipo de cogestión de este tipo, porque nuestra misión nunca había sido, y habíamos luchado por delimitar muy claro cuáles eran nuestras funciones, ¿no? Yo permanecí en Carabanchel todavía unos meses. Todavía funcionábamos de forma eficaz para administrar la tensión. Todavía teníamos controlados ciertos departamentos, uno de ellos la cocina, que, por la cual aprovechamos para preparar una fuga que, con éxito, de unos compañeros corsos, eran bajitos, que habían puesto una bomba en el club Mediterráneo de la isla griega de Corfú. Y bueno, todavía había pequeñas conquistas, pequeños éxitos, grandes satisfacciones, porque en esa época Carabanchel era un caos de tal calibre que durante unos 15 días a estos compañeros corsos les tuvimos ocultos, aunque ya estaban libres. Las celdas, las paredes de la celda las teníamos agujereadas, tapadas con pósters o con cortinas y demás. Entonces entraban los carceleros a contarnos, con tiempo suficiente, porque las celdas las cerrábamos nosotros desde dentro, para que dos compañeros pasasen a otra celda y así durante no sé cuántos días tapamos a estos compañeros que se habían fugado, ¿no? Del 78 a mí me llevan al puerto de Santa María, mi lugar de residencia era el puerto antiguo, que luego se sustituyó por el nuevo modelo penitenciario modular, puerto 1, puerto 2, etc. Y ahí yo estuve en aislamiento prácticamente hasta mi salida en libertad en mayo de 1979. A mi llegada al puerto, habían pasado muy pocos meses, me recibió el comité de recepción, que eran los funcionarios torturadores, los carceleros torturadores, y directamente a destruirte, ¿no? Y enseguida me di cuenta que empezaban a apalizar a los compañeros del celular. En concreto, a un preso marroquí le habían dado una paliza fuerte, estaba muy acojonado el chaval en el celular, esto en cuestión de muy pocos meses, ¿eh? Y le dije, asómate para yo ver que es cierto, que tan, ¿no? Le habían roto la boca, un ojo hinchado, etcétera, ¿no? Y efectivamente, ahí empezó estos a recuperar el espacio perdido, y en ese contexto se inscribe la inauguración de la cárcel de Herrera de la Mancha. Herrera de la Mancha es el símbolo que puede ayudar a entender de una forma muy simple y muy fácil cómo funciona el modelo, el sistema modular penitenciario actual. Cómo ya no es posible la coordinación, la organización, la transmisión de luchas y demás que hubo en el tiempo de Koppel a la actualidad. Se pasó del sistema panóptico al sistema modular de una forma no solamente eficaz en la gestión de las prisiones, sino en el contacto social con las mismas, ¿no? Ya las cárceles no están en las ciudades, quedan muy pocas, la gran mayoría están en páramos muy alejados, da igual las dificultades que puedan tener la familia, los abogados, etcétera, se la sudan. Y lo que es peor, la aceptación sumisa de lo que está pasando en las cárceles en la actualidad. No es casual que hoy en día haya cerca de 70.000 presos, nunca antes, excepto en la etapa de la posguerra, hubo tantos, y que haya habido una cadena continuada de cientos de presos suicidados. Nada más. Bueno, en lo que a mí corresponde. Bueno, funciona. ¿Va? ¿Va? Sí. Vale. Bueno, en lo que a mí corresponde, a mí me toca la parte de los 80, la parte donde mi generación quedó básicamente destruida por la heroína, las drogas y toda esa, y el nuevo sistema carcelario de las... Bueno, en fin, que casi me tocó heredar lo que estaba contando aquí el Daniel, ¿no? Porque yo empecé con 14 años para expropiando bancos para, pues para gente que le hacía falta el dinero para moverse, ¿no? Gente de la Coppel, algunos que habían por Vigo, y básicamente no conocí mucho más, o sea, aparte de la actividad armada, ¿no? Y aparte de expropiar bancos y estar siempre por ahí escondido en pisos haciendo cosas, entré en la cárcel y lo que me tocó vivir pues fue las cárceles de los 80. En cuanto me clasificaron rápidamente, me mandaron para Teruel, que Teruel era una cárcel de primer grado de menores, donde también pues se torturaba a la gente brutalmente. Y allí, digamos, pasé 5 años en aislamiento, entre Teruel, Zamora, Daroca, que ya iban cambiando, ahí es donde iban fraguando las amistades que posteriormente se hizo el APRE. Al habernos tratado como perros y tener como referencia, pues yo había trabajado en cuestiones de esta de la Coppel, otros los tenían pues como unas referencias que eran válidas y demás. Y cada uno se fue formando pues de forma autónoma también, ¿no? Con sus posibilidades, sus amigos y demás. Hasta el año final de los 80 que viene por escrito la cuestión del APRE. Es que en realidad ya los últimos, ya hacía años que lo que se estaba dando en APRE ya se daba de forma normal entre los presos, no hacía falta que nos pusiéramos la sigla, pero de repente surgió la cuestión de montar el APRE y me pareció muy bien. Pero quizás por haber venido siempre de la parte pobre, humilde, donde se llevan hostias dentro y fuera, decidí que si había que apoyar esa cuestión tenía que ser con apoyo armado de la calle. Y eso fue lo que hice, ¿no? O sea, salí para afuera, monté un grupo, me dediqué a liberar compañeros de la cárcel y intentar atacar al enemigo, no tanto desde dentro como desde fuera. Luego la cuestión del APRE, como cada uno era hijo de su madre y cada uno tenía sus ideas y demás, ¿no? Y no había asambleas, sino una cosa tan politizada como fue en los años 70 y demás, aparte de que era casi como una cuestión, una organización informal, básicamente, ¿no? O sea, no necesariamente uno tenía que tener siglado o estar afiliado a APRE para... Ya te admito, no se escucha nada detrás. No se escucha nada. Ojo este, que suena más, yo creo. Es que no se escucha nada detrás. No pase la mano. Pégatelo bastante a la boca. Yo solo con la mano una de dos. ¿Así? Con la mano se lo paso. ¿Sí va? ¿Me escucha? Sí. ¿Sí? ¿Un, dos? Canta. Vale. Y bueno, entonces me tocó, pues está muy sensible, ¿no? Y bueno, y lo que conocemos básicamente de los papeles del APRE es lo que se ha publicado por ahí, que algún escritor escribió y demás, pero bueno, APRE éramos en suma y en esencia 100 personas, no éramos muchos más, amigos con amigos de amigos, que decidimos que lo que habían luchado nuestros mayores no lo cumplían, estaba recogido en leyes general penitenciarias, o sea, era muy fácil decir a la gente, veis, esta gente dicen que tenemos derechos y esas cosas, pero esas cosas no existen para nosotros, así que si queremos que nos escuche, la única forma que lo van a escuchar es secuestrando a estos canallas y apropiándonos de la cárcel, y si podemos nos escapamos. Para mí era evidente que, bueno, cada uno tenía algo su estrategia. Había gente que pues, quería secuestrar a los carceleros para hacer el motín y tal y reivindicar las cosas. Yo no era su opinión, yo era más opinión, era más práctico, porque la sociedad me las iba a llevar igual. Así que el primer objetivo siempre era la fuga. Si la fuga fallaba, pues luego reivindicamos lo que hiciera falta, pero no al revés. Entonces, después de unos años, porque básicamente lo que queríamos aprovechar era los años 90, 92, que era cuando iba a venir todo, iba a ser la esta de los... No, los Juegos Olímpicos. Los Olímpicos, la Olimpiada, ¿no? No, el otro, lo... La Expo, ¿no? La Expo del 92, y dijimos, bueno, pues este es el momento que tenemos que aprovechar para que en el mundo entero se den cuenta de cómo nos están torturando y... Bueno, tampoco nosotros en nuestra forma organizativa no pretendíamos mediar con nadie, ni o sea, usábamos los derechos para que la gente se concienciara, pero no realmente porque creyéramos que se fuera a cumplir, porque ya vimos que con la COPE no se cumplió nada. Entonces no queríamos tampoco, o sea, íbamos a concienciar a la gente, pero básicamente no creíamos que iban a cumplir ningún tipo de nada, ¿no? Así que fue una guerra a muerte, ¿no? Y finalmente, pues de estos 100 presos nos quedamos 60 en FIES, que fue cuando se inventaron el FIES, y ahí ya se inventaron ellos las categorías de quienes eran ideólogos, quienes eran soldados y no sé qué cosas, cuando no había ningún tipo de categorías, porque éramos todos iguales, éramos compañeros. Y ahí se pensaba, se escribía y se actuaba todos por igual, ¿no? Pero bueno, eso fue la excusa que tuvieron para aparte de luego... que era, lo que era el APRE, lo que se reivindicaba como APRE, ¿no? Porque había también un montón de piraos por ahí, pues claro, cuando hay por ejemplo ya secuestros como el de Herrera de la Mancha, donde se dice que se están viendo derechos humanos y se está matando a un preso, pues muy violador o lo que sea, pues no, si acaso mata un carcelero, no era lo que pensamos algunos. Entonces ahí ya empezó a haber divisiones porque no nos cuadraba que se pueda estar ahí matando a presos en todos los motines. Los últimos que estaban habiendo en los secuestros se estaban matando a presos, ¿no? Y el preso que eran unos desgraciados, como una forma de hacer presión a la institución carcelaria, ¿no? Y bueno, luego ahí cada uno hizo, creo que esos años estuvieron bien porque salieron algunos libros de algunos compañeros como Pache Zamoro, que escribió un libro bastante bueno, Tarrío también, y otra de la gente que ayudó también a la gente en la calle a concienciarse de cuál era la situación de las cárceles, ¿no? Nosotros sabíamos que era un gesto desesperado, que no íbamos a cambiar absolutamente nada, lo intentamos y punto, ¿no? Luego la intención de cada cual, dentro de lo que eran esos pocos que habíamos, sabíamos algunos que teníamos una trayectoria anarquista y queríamos anarquizar la historia, otros que eran, pues que tipo Juanjo García, que venía de las juventudes comunistas, y bueno, cada uno le quería dar un poco una impronta más política o algo así, ¿no? pero que en realidad pues en la inmensa mayoría de la gente era gente de la periferia de los barrios, gente en atracadores, buena gente, fuguistas, y que querían cambiar también las cosas. O sea, gente con ideas políticas o políticos no había básicamente casi ninguno. Y a partir de ahí, de cuando ya nos meten el FIES, pues se van apaciguando, se van instalando las nuevas políticas estas de reinserción que les llaman, dando los grados, permisos, vis-a-vises, todo ese tipo de cosas. Mucha gente pues empieza a colaborar en esta línea de irse para la calle, y otros pues seguimos ahí la lucha y empezamos a hacer una cosa un poco más difusa, que también, bueno, hacer lo que hacíamos nosotros, interactuando con gente también de la calle, porque en los años 90 se apuntó un montón de colectivos de derechos humanos, de todo tipo de ismos y tendencias, y empezaron a apoyar las luchas, y nos llamamos de aquella Presos en Lucha. Presos en Lucha, una experiencia que me gustó bastante más que la de APRE, porque estábamos restringidos casi a actuar de forma violenta, porque nos quedamos solos. Entonces, al ser una minoría de la minoría que no tenía un apoyo en los patios, como pasó en la época de Coppel, donde había un apoyo básicamente masivo de la gente, ¿no? Pues nosotros somos una minoría. Entonces, hasta eso nos condicionaba hasta la hora de actuar, ¿no? O sea, nosotros no podíamos aspirar a hacer un motín cuando estamos hablando de cárceles modulares, teníamos a subir cuatro gilipollas en un módulo, vete a saber cuántos en otro. Entonces la cuestión era hacernos con toda la cárcel. Y para hacernos con toda la cárcel, pues había que secuestrar a los carceleros, psicólogos y todo lo que pertenecía al paquete. Y a partir de ahí empezamos a intentar la fuga y luego las reivindicaciones en caso de que fallara. Y bueno, es lógico que en unos cuantos años acabamos todos ahí en el fichero de interno especial seguimiento. Nos torturaron como perros y animales ahí, o sea, brutalmente, todo lo que pudieron y más, hasta que alguna persona se comprometió desde dentro, por ejemplo, la compañera de Juanjo Garfio, que era TES en el Dueso, y denunció la situación carcelaria, los derechos humanos y demás y tal. Y poco a poco pues se fue abriendo la cosa, y luego la polémica vino más que nada a nivel político ya en la calle, ¿no? O sea, de eso ya nos hablaron luego nuestros historiadores profesionales aquí. Y no sé qué más contar, aparte de ese periodo que hubo ahí de presos en lucha, que hubo una movilización hasta de 500 presos en huelgas de hambre, en chapeos y demás. Y luego ya no sé más, porque luego yo ya me hice anarquista y ya no quise saber nada de presos. No, hombre, no estoy cachando. Y bueno, en fin. Y llegamos hasta los días de hoy en día, ¿no? De que ha pasado tantas cosas, tantas luchas. No ha habido, por ejemplo, nunca una autocrítica de lo que pasó en los años 90, o sea, en 2000, las luchas anticarcelarias, por qué algunos colectivos se fueron por una parte y otros por otros, por qué nos tiramos tratos a la cabeza, si reformista, que si radicales, si no sé qué cosas, cuando lo que realmente los presos querían era que nos dejaran de torturar y no tanto nuestras ideologías y demás, ¿no? Y la verdad no sé qué más. ¿Se te ocurre algo más, Maester? No sé. A lo mejor después en el debate, sí. Pues sí, abierto ahí y tal, porque no... Sí, que se dinamice un poco más, ¿no? Claro. Se me ocurren muchas cosas, yo estoy intentando ver qué es lo que tengo que decir yo. Sí, yo me... Sabes que yo me controlo porque soy nihilista, ¿sabes? Sí. No sé, si quieres... Si quieres intervenir un poco... Claro, si, claro, si corta quieres, ahí un poco, claro, porque yo... Cansa, ¿eh? No, esto fue muy breve, fue muy cortos. Yo, vamos, a mí me parece, yo estoy contento porque me parece que esta perspectiva histórica, ¿no? O sea, de la historia de las luchas, es la mejor perspectiva para comprender qué es lo que pasa en la cárcel, qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Y con estos testimonios, pues se puede comparar, son momentos decisivos, ¿no? No de la lucha anticarcelaria, sino de la lucha que supone la cárcel, ¿no? La cárcel es una lucha del régimen de dominación contra los rebeldes potenciales, para digamos, reciclar sus energías en su beneficio, en lugar de que se vuelvan en su contra, ¿no? Entonces, la cárcel, sobre todo, se dirige, pues, a una minoría social, pero que puede aumentar, disminuir, que es la de los que tienen motivos para no adaptarse, para no someterse a unas determinadas conductas, para rebelarse, tienen motivos y además de algún modo lo hacen, ¿no? Entonces la cárcel lo que hace es mantenerles débiles, condicionados, previsibles, ¿eh? Y además la maquinaria social que se crea para mantenerles en esa condición es una maquinaria capitalista que es un negocio del que viven pues una infinidad de parásitos. Vive mucha más gente de la que resulta afectada, ¿no? O sea que para mantener en la impotencia a 60.000 presos, pues hay igual 200.000 personas que se están llevando sueldos y luego sueldos elevados, algunas de ellas, y luego empresas que se benefician, que si en la construcción, que si aquí, que si allá y tal, y luego todo el tema de la legitimación, digamos, que obtiene la dominación, el capital, a través de bueno, pero no es este el tema, ¿no? O sea, el tema es, ellos han hablado de momentos determinados en los que los mismos afectados consiguen llevar la resistencia a un cuestionamiento, o sea, cantidad de claro de pues eso, de la maquinaria punitiva, ¿no? O sea, de poner en el orden del día que es injusta, que es opresiva, y digamos, se ha dicho, por ejemplo, que la COPEL, por medio de sus tablas reivindicativas y de su discurso, en su momento, en un momento decisivo, como es el de la transición, pues hizo una verdadera radiografía crítica, ya no solamente del sistema penitenciario, sino del sistema penal, de todo el sistema punitivo, ¿no? Y esto no lo hicieron unos juristas ni unos criminólogos, o sea, lo hicieron unos cuantos miles de presos, que de alguna manera, porque vieron la oportunidad de que en un momento determinado, o sea, claro, esto es una historia, es un momento en el que hay un conflicto social y una lucha en la calle, ¿no? Y hay un movimiento asambleario que totalmente fuera del control de los partidos, de los sindicatos, el movimiento obrero, está poniendo en peligro el régimen de la transición, incluso el régimen capitalista en el Estado español, día a día, ¿no? Y además lo está haciendo con una cultura asamblearia, horizontal, igualitaria, en fin. Eso es algo de lo que ya hoy en día no se sabe nada, se mantienen discursos autonomistas o anarquistas y tal, pero eso en aquella época era una realidad. Y la COPEL formaba parte de eso y estaba completamente integrada en eso. O sea, no era que la gente de la calle apoyara a la COPEL o que la COPEL se apoyara a la gente de la calle. No era así, porque en la calle el apoyo hacia la COPEL, el apoyo directo, el apoyo explícito, en realidad era insignificante. La cuestión era que se luchaba al unísono, ¿no? Y se luchaba por lo mismo, o sea, se luchaba por la justicia y por la libertad, en un momento en que se veía que el régimen de dominación se estaba tambaleando y desde luego la gente en principio no se creía la democracia capitalista, lo que la gente se creía era su propia democracia, la democracia de las asambleas, que estaban en las fábricas, estaban en los barrios, estaban en los institutos y en las universidades, estaban en los psiquiátricos, estaban en todas partes, y estaban también en la cárcel, ¿no? Entonces, ahí se estaba oponiendo al concepto de la democracia capitalista, de la democratización del franquismo, de lo que suponían los derechos, las libertades y tal, son una manera de entender la democracia, pues no sé, como democracia es esto, o sea, si queréis ser democráticos tenéis que discutir con nosotros, atender a nuestras reivindicaciones, y nosotros tenemos una fuerza para intentar imponeros nuestras reivindicaciones, que no es una fuerza militar, es un poco la fuerza de la verdad, de la justicia, de la que nosotros, digamos, estamos convencidos porque hablamos entre nosotros y la vemos, ¿no? Y además vemos la oportunidad de conseguir la amnistía, ¿no? Bueno, pues con esta actitud, digamos, que tomaron miles de presos, porque, por ejemplo, en un momento álgido de la lucha de Koppel, que sería el 18, 20, 21, 22 de julio de 1977, donde empezó un motín que se llamó la Batalla de Carabanchel, que duró 3 o 4 días en Carabanchel, y hubo como 20 motines encadenados en todo el estado, en los cuales pues participarían, digamos, 3.000, 4.000, 5.000 presos en total, durante 3 días, 5.000 presos en una situación en la que había 10.000 presos, es decir, la mitad de la población reclusa participando al unísono en una lucha. Y además, con unas reivindicaciones que eran las mismas para todo el mundo. La principal, que era la amnistía, la libertad directamente, y luego pues una serie de reivindicaciones pues como la derogación de las jurisdicciones especiales, como la ley de privacidad social y otras, o la depuración del cuerpo de carceleros, una democratización real, reforma del Código Penal, todas estas cosas. Pero bueno, la principal era la libertad. Y la manera en que se usaba y se luchaba ahí por la libertad, digamos que el discurso político, social, jurídico y demás, que no faltaba, pero en realidad era secundario, era un lenguaje para expresar algo más profundo, y era que se veía la oportunidad de conseguir la libertad. Y había dos formas de conseguirla, eso lo has dicho tú muchas veces, o también lo has dicho tú hoy, ¿no? Que era, o se podía salir por la puerta, o se podía salir por un agujero, o saliendo, o sea, o nos soltáis, pero si no nos soltáis, nosotros haremos lo que podamos por escaparnos, ¿no? Bien, pero ¿cómo se enfrentó el Estado a esta situación, y de qué manera lo que hizo el Estado para pacificar este movimiento fue decisivo todavía para la situación actual y todavía está en vigor? Eso se ve cantidad de claro en la Ley Orgánica General Penitenciaria, que fue la primera ley orgánica de democracia y que todavía está en vigor, aunque ahora el ministro Zoido ha empezado a decir que tienen un proyecto de reforma y tal, que madre mía, o sea, que lo digamos claro, ¿no? O sea, porque la tendencia, digamos, fascistizante de la política criminal es terrorífica, ¿no? Y esta ley ya es la hostia, ¿no? Entonces, bien, en esta ley se ve el tema, ¿no? Y a ver, se ve, o sea, ¿cómo de esta situación? A ver, la COPEL no, digamos, 2.000, 3.000, o sea, digamos, 500 presos, los que fueron al hueso, ¿no? Esos 500 presos se supone que eran el núcleo duro de COPEL, ya eran 500, pero mientras había los 500 del hueso, todavía había gente de COPEL en las provinciales, ¿vale? O sea que, digamos, así tirando por lo bajo, que fueran 1.000 o 1.500, o sea, la gente que estaba por una lucha sin cuartel, hasta la libertad, pero luego los que se sumaban y tal y cual, hasta subir, digamos, a los 5.000 o 6.000 que pudieron participar en las jornadas de julio, que eran la mitad de los presos, pues eso, o sea, gente que tenía plena conciencia de que estaba participando en la lucha por la amnistía. La amnistía política no se otorgó graciosamente desde arriba porque el rey y Suárez y Felipe González y Carrillo y todos estos fantoches fueran demócratas y tal. O sea, se arrancó en las sucesivas leyes de amnistía a base de movilizaciones en la calle, de muertos, de cantidad de muertos que hubo en la lucha contra la amnistía, por la amnistía y tal. Y los presos eran plenamente conscientes de que estaban luchando junto con el resto del pueblo por ser incluidos ellos en la amnistía. Era la cuestión de la amnistía total, que por ejemplo los vascos la entendían como que salieran también la gente que estaba por acciones armadas y tal, y los presos sociales la entendían, los presos sociales y quienes les apoyaban, la entendían como que salieran ellos también a la calle, o sea, que se les aplicara la amnistía porque ellos eran presos de la dictadura y era justo, ¿no? Era justo. Bien. ¿Cómo se pasó de esta situación que más o menos ha descrito Daniel a lo que vino después? Es decir, en el 79 ya no se oía hablar de la COPEL, y la COPEL ya no existía prácticamente, no existía. Estaba la gente, pero la COPEL no existía, ¿no? Entonces, en el 79, cuando se aprobó la Ley Orgánica General Penitenciaria, al mismo tiempo que salían a la luz las torturas de Herrera, justo al mismo tiempo, ¿eh? Pero, y lo que estaba pasando en Herrera, que Herrera era una especie de prototipo de la reforma penitenciaria, donde en un sistema gradual por fases se estaba aplicando el nuevo modelo penitenciario, digamos ahí, contraído, ¿eh?, en el tiempo y en el espacio, ¿eh?, en una situación, en una experiencia piloto, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues cuando eso sucedió, ¿eh?, o sea, el debate que hubo, sí que hubo mucha gente que, o sea, como que la prensa se dividió, los intelectuales, los políticos y tal y cual, se dividieron, sí, pero el bloque, digamos, punitivista, que ya se había formado antes cuando se discutió la proposición de ley de indulto de Juan Mario Andrés y Luis María Xirinacs y algunos senadores, un total de veintitantos senadores, o sea, casi todos vascos y catalanes, que después de la amnistía de octubre, que fue una especie de ley de punto final, en la cual ya se les dijo a los presos sociales que ya no iban a salir, ¿no? Pero después de eso hubo infinidad de motines, y digamos la parte legal de esta lucha era la proposición de ley de indulto. Pero esta proposición de ley fue rechazada en el Senado, ya en el Senado, no pasó al Congreso, por un bloque que estaba formado por la UCD y Alianza Popular, pero también por el PSOE y por el PC, es decir, por la totalidad de las fuerzas, incluso por los nacionalistas no de izquierda, solamente los nacionalistas de izquierda que estaban sensibilizados y tal, porque Juan Mario Andrés era de Euskadi Ezkerra, o sea, que era la organización política de ETA político-militar, que era la que había asistido al nacimiento de la COPEL y estaba sensibilizada y tal y cual. Entonces eso no era casual, pero bueno. El bloque que decidió arbitrariamente, porque la verdad es que era justo, la amnistía para los presos sociales era totalmente justa y legítima, pero ellos decidieron que eso no era presentable a nivel europeo y que podía ser un factor de inestabilidad muy grande que se atendiera a una reivindicación como esa. Entonces, fuera, amnistía no, reforma penitenciaria, y entonces, bueno, pues a través de todos los acontecimientos que ha contado muy deprisa, pero más o menos los ha mencionado Daniel, pues se llegó, digamos, al momento en el que entró Carlos García Valdés como director general, ¿no? Carlos García Valdés es el pacificador, ¿no? Entonces, ¿cómo consiguió la pacificación? No para hacer una reflexión historiográfica, digamos, sino para saber cuáles fueron las medidas que se tomaron que todavía hoy están en vigor, ¿no? Entonces, o sea, la primera de ellas fue, digamos, la de índole legal, político-criminal, ¿no? Que es la promulgación de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que además contiene, digamos, un modelo penitenciario teóricamente nuevo, ¿no?, que está basado formalmente en el principio de rehabilitación o de reinserción que se reconoce en la Constitución, la misma Constitución de 1978, que prohíbe los indultos generales, por otra parte, o sea, que responde directamente a la reivindicación de los presos, o sea, los padres de la democracia, o sea, pues ya optaron por este agravio, por esta injusticia, por esta, ¿no?, junto con todo lo demás, claro, con la fundación del régimen político en el que todavía hoy en día estamos, ¿no? Pues esa ley, o sea, es una ley que está basada pues en una de cal y otra de arena, cuyo objetivo es deslegitimar todas las reivindicaciones de la COPEL, y al mismo tiempo dotar al Estado, a la Administración Penitenciaria, de herramientas para reprimir por la violencia y al mismo tiempo legitimar esa violencia. Entonces, por un lado se está hablando de régimen gradual, de principio de rehabilitación, de tratamiento individualizado, de tecnificación psicológica, del tratamiento y tal y cual. Y por otro, se está instaurando el artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que no es más que la legalización de las maniobras que el mismo García Valdés, cuando vio que los presos respondían a la cogestión haciendo ver que negociaban, pero al mismo tiempo cavando túneles y demás, dijo aquella célebre frase, de día negocian, de noche cavan, ¿no? Y entonces, en junio, julio, emitió, así como antes había lo que hacen ahora también, administrar las cárceles por medio de circulares, que tienen como si dijéramos el valor efectivo de leyes, pero que no son leyes. Es un proceso mucho más arbitrario, mucho más rápido, mucho más, ¿no? Que fue como se instauró el FIES. ¿Eh? Bueno, pues García Valdés al principio daba permisos de salida o instauraba los vis-a-vises o no sé qué por la vía de las circulares. Pero dos meses después, porque la presentabilidad democrática de García Valdés solamente duró tres meses. ¿Eh? O sea, empezó en abril y en abril hasta la COPEL le dio un voto de confianza. Y es comprensible porque la COPEL, digamos, ya sabía entonces que la lucha por el indulto no tenía futuro porque ya había sido rechazada la proposición de ley de indulto. Y además García Valdés incluso había intervenido en jornadas en favor de la COPEL y era un tipo abiertamente reformista que además muy recomendado por los abogados que apoyaban a la COPEL, que eran gente que eran compañeros de lucha de la COPEL, ¿no? Y ellos confiaban en que García Valdés y tal igual, ¿no? Entonces García Valdés vino con su prestigio democrático y efectuó, digamos, lo que vienen a hacer siempre los moderados y las izquierdas, que siempre es la izquierda la que se atreve a tomar las medidas que la derecha no se atreve a tomar, medidas, digamos, contra los trabajadores, medidas contra la libertad, etc., ¿no? Bueno, pues eso fue. Entonces, la Ley Orgánica General Penitenciaria tiene, por un lado, el tratamiento, que es el principio de clasificación, el principio de bifurcación, ¿no? O sea, que el que responde al tratamiento va por un lado y el que no responde va por otro, ¿no? Y el que ha ido por un lado, si responde mejor, va por otro, es como un árbol, ¿no? Pero la rama esta de aquí, ¿a dónde va a parar? Pues al artículo 10, al régimen especial de castigo, al aislamiento y a una situación en la que bueno, pues se ve uno privado prácticamente hasta del aire, ¿no? Pero ni tanto más de cualquier derecho humano. Pero esto de forma legal, es decir, que la Ley Orgánica General Penitenciaria ya, en su artículo 10, o sea, ya suspende, digamos, los derechos de los presos a los que afecta, que se ven incluidos en el artículo 10, legalmente. Y lo hace además por medio de una ambigüedad, de una cínica ambigüedad que permite que los carceleros, la administración carcelera, interprete la ley como le da la gana, y aunque instaura un mecanismo garantista como es el juzgado de vigilancia penitenciaria, bueno, ya se sabía en la época que los jueces eran un poder fáctico del fascista, franquista, ¿eh? En esa época ya lo eran, y es que nunca han dejado de serlo, ¿eh? Y entonces el juzgado de vigilancia penitenciaria nunca, salvo muy contadas y honrosas excepciones, ha funcionado cumpliendo su encomienda legal de tutela judicial efectiva de los derechos de los presos. El juzgado de vigilancia penitenciaria, como sabe cualquier preso, cualquier familiar de preso y tal, lo único que hace es legitimar lo que hacen los carceleros, incluidas las torturas, etc., ¿no? Entonces, en la Ley Orgánica General Penitenciaria se dice, en todo, no están permitidos los malos tratos, o sea, o digamos la violencia sobre los recursos, creo que es el artículo 109 o algo así, salvo en A, B y C, es decir, son definiciones tan generales, tan ambiguas, salvo en todos los casos, es decir, ¿y cómo lo razona? Pues no, porque dice el Boqueras que y dice el jefe de servicios y las condiciones para la impunidad que se crean, ¿no? Eso es uno de los instrumentos de la pacificación, ¿no? Otro de los instrumentos, que son los instrumentos, digamos, de la realización o de la implementación de la reforma, ¿no? Es, digamos, el régimen modular que requiere un nuevo tipo de cárcel, ¿no? Y entonces es la construcción, ¿eh? O sea, García Valdés ya viene con unas partidas presupuestarias destinadas a construcción, y viene con un plan de construcción de no sé cuántas prisiones son, y empiezan a construirlas. La primera, o una de las primeras, no sé si es la primera o la segunda, que se inaugura es la de La Mancha, y es verdaderamente el prototipo de lo que va a ser la nueva cárcel. Bueno, y además es que esas cárceles que tienen una estructura totalmente diferente y que realmente desarticulan la cultura o la subcultura carcelaria, porque cambian completamente la manera de vivir, pero también tienen incluido que tienen un tocho así de hormigón en el techo, en el suelo, de hormigón duro, que es imposible de perforar, ¿eh? Entonces, y luego, por otra parte, en la ley orgánica general penitenciaria están incluidos los beneficios penitenciarios, o sea, el divide y vencerás. Antes de la ley orgánica penitenciaria, la única vía que tenía un preso para intentar lograr su libertad, pues era liarse con la COPEL, ¿eh? O sea, intentar conseguir la amnistía o un intento de fuga, o sea, una libertad anticipada. Con la nueva ley, pues hay segundos grados, terceros grados, permisos de salida, comunicaciones vis-a-vis, etcétera, ¿no? Luego está, evidentemente, la irrupción de la droga, ¿no? Que bueno, que no solamente para la cárcel, es para la cárcel, para la calle, para los barrios, para todo, ¿no? Que la droga no solamente desmoviliza porque debilita o porque desmoviliza porque las relaciones sociales, y al mismo tiempo personales, que estaban basadas en la lucha, en la solidaridad, en la defensa de la dignidad, en las condiciones de vida, pues se convierten en relaciones de explotación, de dependencia, ¿eh? La droga es al mismo tiempo una cosa que te hace que te esclaviza en una dependencia pues muy fuerte, pero también es un negocio de la hostia, que determina un montón de poder, etc., ¿no? Luego está también el papel de los medios de comunicación. Luego hay otro momento muy importante, digamos, de evolución, digamos, de la maquinaria social penitenciaria. Bueno, ya lo he descrito a grandes rasgos y no me voy a parar más porque se podría hablar mucho de esto, pero voy a intentar ser breve, ¿no? El siguiente es la instauración del FIES, ¿no? Porque después de esto, digamos, después de la pacificación de la COPEL, ¿a dónde va a parar la COPEL? Pues van a parar a los celulares de Ocaña, El Puerto, Burgos, donde durante por lo menos un año, dos años, están con los antidisturbios dentro del celular, sufriendo, o sea, un tratamiento que, bueno, que muchas veces es de paliza diaria, ¿eh? O sea, que es esa base de torturas, ¿no? Y la culminación de eso, o sea, son a lo mejor esas 500 personas que fueron al Dueso y unas cuantas más, ahora están en estas condiciones, ¿no? O sea, en unos celulares donde salen como mucho una hora al patio, cada uno en su celda, y además salen en medio de un pasillo de guardias de antidisturbios con porras y van al patio así, ¿eh? Y el que no quiere salir van a la celda y le dan su ración del día, ¿eh? Un año después se inaugura Herrera de la Mancha, y Herrera de la Mancha es como una tecnificación de este régimen, pero hay una salida, porque este régimen no tenía salida. Tú ibas a parar allí y no sabías cuándo ibas a salir. De hecho, mucha gente se tiró dos años, tres años en esta situación. En Herrera sí, en Herrera, a medida que te ibas sometiendo, ibas pasando de fase hasta que salías, salías y volvías a un penal clasificado en segundo grado y destrozado, mental y emocionalmente e incluso físicamente, pero destrozado de una manera técnica, y con unos informes que resulta que ya eras un preso rehabilitado, ¿no? Bueno, pues claro, aquí había una cosa que hemos mencionado antes, que era la bifurcación. Entonces, todos los presos que sobre todo los que querían seguir intentando la fuga, como la fuga ya no se podía hacer, porque en tiempos de la COPEL, los túneles estaban en el orden del día, todo el mundo hacía túneles, ¿eh? Y el tema de la cogestión, todo el mundo, en todas partes, hizo lo mismo. Es decir, cogestión, sí, cogestión. Va, todo el mundo fingió que participaba en la cogestión y mientras cavaban lo más deprisa posible para ver si se podía. Y muchos lo consiguieron, ¿eh? Por ejemplo, en Barcelona, la fuga de los 45, por ejemplo, en aquella época en Valladolid, por ejemplo, en Carabanchel, por ejemplo, en el mismo Dueso, que se fueron tres y tal. Ese fue el motivo de que García Valdés dictara la circular por la que se instauraba lo que se llamó el régimen especial de observación, o régimen de vida mixta, que era el régimen que se estaba cumpliendo, como os he dicho, en los celulares de Ocaña, El Puerto, Burgos, Cartagena, Huesca y tal, los primeros grados, ¿no? Bien, Claro, los presos de primer grado, el APRE, Asociación de Presos en Régimen Especial, ¿eh? El APRE solo es un nombre, porque ahí había, igual que la COPEL, aquí es el problema es ese, había una comunidad de lucha, una lucha común, ¿eh? De unos cuantos miles de personas. Eso se cambió por una lucha común de unos centenares o de unas decenas, más bien, de personas que en los presos, especialmente los fugistas, los irreductibles, ¿no? Y gente pues especialmente violenta, que no se sometía y tal y cual, que se encontraron en el primer grado y en el régimen especial de castigo, ¿no? Y bueno, lo que se hizo contra esta gente, para suprimir, digamos, los últimos coletazos de una resistencia, o sea, total, ¿no? Pues sí, el FIES. Pero el FIES no era más que una tecnificación del régimen especial de castigo, que ya está, contra el que ya estaban luchando, ¿eh? Y además, digamos, hubo otros momentos de construcción que se construyeron, pues, especialmente cárceles de alta seguridad, pues, como por ejemplo el Puerto 1 o Alcalá Meco o Daroca, ¿eh? Pero eso se construyeron en parte para los presos por terrorismo, entre comillas, y en parte para los presos fuguistas, revoleras, irreductibles, ¿no? Pero bueno, de ahí, por ejemplo, hubo la fuga de los Antonios y de Bueno la Torre, que se fueron de Alcalá Mecos, que era el no sé, el máximo grado de seguridad, y se fueron disfrazados de guardias por el recinto, apuntaron al picoleto con una pistola de plástico y tal, y bueno, eso pues ya se vio que no funcionaba muy bien, ¿no? Bueno, pero a partir de, precisamente, casi al mismo tiempo del FIES y por los mismos que lo instauraron, que fueron pues Enrique Mújica Herzog, como ministro de Justicia, que dependían entonces las cárceles, y Antonio Asunción, ¿no? Socialistas, ¿no? Socialistas de esto, ¿no? Bueno, pues empezó el plan de amortización y construcción de centros penitenciarios y la instauración de la macrocárcel, del centro tipo, ¿no? Que es, bueno, pues es un cambio total, en el mismo sentido, modular y tal y cual, pero de la forma de, digamos, de la forma material de las cárceles, ¿no? Del contexto, del espacio en el que está encerrada la gente y en el que está metida. Y mientras, pues digamos, también, por ejemplo, hemos hablado de la construcción y hemos hablado del factor, digamos, legal, ¿no? De la política penitenciaria, con sus dos vertientes. La vertiente, digamos, de cal y la vertiente de arena. La vertiente de palo y la vertiente zanahoria, ¿no? Entonces, en el 96, después de la reforma del Código Penal, que ya fue, porque esto no hemos hablado, pero una de las reivindicaciones de COPEL era la reforma del Código Penal. Y hubo como diferentes intentos de reformar el Código Penal en un sentido muy beneficioso para los presos que no fueron afectados. O sea, que dadas las reacciones, como si dijéramos, presentaban el proyecto y la polémica que se creaba y tal hacía que lo retiraran. Eso lo hizo UCD y después lo hizo el PSOE, ¿eh? Y no se atrevieron a reformar el Código Penal hasta tantísimos años después, en el 95-96, cuando lo que hicieron fue un Código Penal regresivo, que era un endurecimiento que lo que hacía era endurecer las condiciones de cumplimiento y de vida de los presos y joder las cosas, alargar las condenas y tal. Y al mismo tiempo hicieron, digamos, una refundición, o sea, una reforma del reglamento penitenciario para adaptarlo a la ley, y ya había habido otras vueltas de tuerca, pero aquí ya, esto que os he dicho, de que todo maltrato y toda suspensión de derechos y tal está legalizada y blindada jurídicamente, bueno, pues aquí se llegó al máximo grado. Y este es el reglamento que está hoy en día en vigor. Y esta ley orgánica es la que está hoy en día en vigor, ¿no? Y a lo que voy a parar, y ya voy a terminar, bueno, voy a terminar, no, porque aún me queda un rato. Porque esto es una introducción. A ver, o sea, yo de lo que estoy hablando, a grandes rasgos, es de momentos en los que ha habido una lucha común de mucha gente, una comunidad de lucha bastante fuerte, y las medidas que se han tomado, no solamente para acabar con estas comunidades de lucha, la de la COPEL y la que podemos llamar del APRE, aunque es un nombre, no, el APRE solo es un nombre entre otros muchos, no se puede englobar el periodo del 83 al 91 bajo el nombre APRE, porque ahí hubo muchas etapas sin nombre, pero digamos la lucha de los presos de primer grado, por así decirlo, ¿no? La comunidad de lucha de los presos de primer grado, ¿no? Entonces, para conseguir acabar con estas comunidades de lucha y evidentemente instaurar una política preventiva de que no se volvieran a formar, se tomaron estas medidas, ¿no? Y con eso, y burla burlando, a través de la lucha contra el FIES, lo que él llama presos en lucha, que la lucha contra el FIES, desde el principio, de lo que se trataba, por una azar, digamos, o no, ¿no? Una situación en la que hubo un punto, o sea, una confluencia, un encuentro entre lo que podemos llamar así provisionalmente, quizá entre comillas, el movimiento libertario, o un sector más bien juvenil del movimiento libertario, y los presos de primer grado, esa comunidad de lucha, ¿eh? Entonces ahí de lo que se trataba era de restablecer la comunidad de lucha para destruir la cual se había instaurado el FIES y se habían diseñado las macrocárceles, ¿no? Pero además sobre una base más amplia, ¿no? O sea, con una comunicación más directa con la calle y tal. Y ahí se habló y se formuló de una manera muy clara del espacio de lucha, ¿no? Y ahí se creó el espacio de lucha, y el espacio de lucha, sucumbió pues a las medidas represivas del Estado, tanto desde dentro como desde fuera, y a su propia debilidad en muchos aspectos y tal, pero esa idea siempre ha quedado ahí, y todos los intentos que ha habido después, que han sido bastante más débiles, en realidad se remitían a eso, y estaban trabajando con los restos de esa comunidad de lucha, que estaba sobre todo basada en una red de comunicación entre los presos y quienes escribían con ellos, iban a comunicar con ellos, etc. Entonces, todo esto lo digo para introducir, o sea, una situación que se está produciendo ahora mismo, y es que desde enero del año pasado, más o menos, ¿no? Un pequeño grupo de presos, refiriéndose explícitamente y conscientemente a la experiencia de Koppel y a la experiencia de APRE y tal, o sea, han vuelto a tomar esta idea del espacio de lucha o del intento de restablecer una comunidad de lucha, y han intentado volver a hacer lo que hacía la Koppel y lo que hizo también APRE, por ejemplo, y bueno, APRE no, APRE y todos los grupos, Paco Ortiz, Pachi Zamoro, todos los grupos que en aquella época intentaban fugarse, se apoderaban de la cárcel y a medida en que no podían fugarse, reivindicaban, ¿no? O sea, a través de esas tablas reivindicativas han hecho una lista de todas las injusticias, vulneraciones de derecho y situaciones crueles, inhumanas y degradantes que estaban sufriendo ellos y los presos en general. En principio, sobre todo ellos. Esta es una diferencia. Estos presos de los que os estoy hablando, desde el principio han intentado hacer una tabla reivindicativa de este estilo, pero con un aliento de incluir a más gente, de que no fuera solamente una tabla de un pequeño sector de la población penitenciaria, sino mucho más inclusiva, ¿no? Empezaron, ya os digo, en enero del año pasado, dos o tres compañeros de aquí de Madrid, unos chavales que habían salido en libertad, que habían participado en el grupo Propresos de Madrid, estaban en contacto con ellos y tal, y bueno, volvieron a caer, y cuando cayeron, pues resulta que como que se habían significado bastante y tal, pues enfrentaron a las consecuencias. Y bueno, pues fueron a parar a aislamiento y tal, y recibieron durante tiempo palizas y demás, y una situación. Entonces ellos huyeron hacia adelante, y entonces empezaron a proponer. Eso fue en el celular de Estremera, en el módulo de aislamiento de Estremera, unos 7 u 8 presos intentaron reinventar al mismo tiempo el APRE, la COPEL y tal, y hablaron de una organización que se llamaba ASPRELA, Asociación de Presos en Lucha Activa y tal. Empezaron, lo que pasa es que las propuestas que hacían, mandaban tablas reivindicativas, escritos, calendarios de lucha, todo muy caótico y un poco delirante y tal, y realmente a la gente que lo recibíamos fuera nos costaba de entenderlo, entre otras cosas porque es que llegaban montones de cartas, ¿no? Entonces, iniciamos ahí un debate que, en el que empezaron a participar otros presos, por ejemplo, gente que había estado en Corapso, el colectivo anarquista de presos sociales que había participado en la lucha contra el FIES y tal y cual, y bueno, hubo un debate y finalmente se decidió entre todos, ¿no? Retirar las siglas, retirar el calendario de luchas, habían nombrado coordinadores, no sé qué, igual que en el APRE, se nombraban coordinadores un poco autonombrados, no era una cosa un poco ridícula realmente, porque no había ninguna coordinación, era una manera, la coordinación era una coordinación informal, muy parecida a la de la COPEL, que eso es otra de las cosas que no hemos entrado, porque es todo el mundo eso, pero los logros, digamos, organizativos, autoorganizativos, de organización horizontal, de la COPEL o de los presos de primer grado en esta otra etapa, son notables, o sea, son importantes, ¿eh? Porque realmente se consiguió mantener una lucha con una estructura mínima, ¿eh? Sin jerarquía ninguna, en fin, entonces eso es muy interesante. Entonces esta peña, pues eso, finalmente en junio o así sacaron una propuesta con una tabla reivindicativa que tiene 12 reivindicaciones, que la presentaron solamente con una propuesta para ser debatida y la sustentaron con ayunos mensuales, aunque hubo varias huelgas de hambre de 3-4 personas que duraron más, por reivindicaciones así más concretas, más particulares, y desde entonces, desde junio, están haciendo como mínimo ayunos mensuales, que hay algunos que los hacen 3 veces al mes, otros que hacen 3 días al mes al principio, otros que hacen los 1 y los 15, otros que hacen 1 día al mes. Bueno, parece que serían muchos, no, son 10 o 15, ¿vale? 10 o 15, que por otra parte se han estado solidarizando, por ejemplo, con los 3 de Lleida, cuando juzgaron a los 3 de Lleida, estos ayunaron y emitieron un comunicado explícito de solidaridad. Por ejemplo, cuando juzgaron a 15 personas, a las 15 de Arteixo, ¿eh? 15 personas de NAIS contra impunidades, que las juzgaban por denunciar la muerte de Diego Viña en el cuartel de Arteixo en el 2004, por hacer un escrache, finalmente las condenaron, ¿eh? a pues, 700 y pico de euros de pena multa, que pueden ser 3 meses de cárcel, o si no la pagan, que hay quien dice, por ejemplo, Pastora, la madre de Tarrío, dice que ella no la va a pagar, ¿eh? O sea, que por otra parte es una cosa que está pendiente, que probablemente habrá que recaudar el dinero de la multa y habrá que recaudarlo entre todos. Bueno, pues ellos hacen una apelación a esa comunidad de lucha anticarcelaria y ellos, por lo menos, ellos esperan que la gente de la calle les apoye a ellos y mientras ellos apoyan a la gente de la calle desde dentro y apoyan a las NAIS. Todo esto son cosas que han estado sucediendo a lo largo de este año. Y bueno, la situación no es muy halagüeña porque realmente en todo este tiempo la propuesta y la lucha no se han extendido, ¿eh? No se han extendido, ni dentro y tampoco fuera, ¿eh? Fuera, bueno, últimamente parece que hay más gente que se está interesando, pero bueno, debido a las experiencias anteriores, cárcel igual tortura, etcétera, ¿eh? Bueno, pues se supone que la gente está quemada, ¿eh? Con razón, pero lo que ha dicho Gabriel, que la capacidad de autocrítica y de, pero de autocrítica, o sea, no de mea culpa, sino de autocrítica, de decir, bueno, ¿qué errores hemos cometido? Pero además por los errores también están los aciertos. ¿Cómo podemos minimizar los errores y potenciar los aciertos? Etcétera, ¿no? Eso es una cosa que parece, se diría que el capital ha conseguido erradicar pues nuestra conciencia social, ¿no? Y nuestro pensamiento estratégico y todo ese rollo, porque es que es cantidad difícil. No sé, que ese debate se ponga en juego, se ponga en marcha, ¿no? Bien, pero bueno, a lo que voy, que la lucha no se ha extendido, pero resulta que estos presos, que desde el principio tal, o sea, continúan siendo los mismos, continúan R que R, e insisten, y claro, los grupos, como el grupo al que pertenezco yo, que es Tocata, que es un grupo que hacemos un programa de radio, un boletín que entra para adentro, tenemos una página web y tal, y bueno, pues hemos pasado por algunas etapas de las que se han contado, hay gente ahí más veterana, gente más joven, luego está el grupo Propresos de Madrid, hay otros grupos, la gente de Lleida, la gente de Lleida, los que estaban apoyando a los 3 de Lleida y que bueno, todavía se mantiene, parece ser un núcleo, un grupo de gente unida desde Cárcel Igual Tortura y probablemente desde antes, que por otra parte hay que decir que el episodio que marca el fin de la lucha contra el FIES, que es el motín de Quatre Camins, no el del 2004, el del 2002, que no fue un motín, fue una huelga de brazos caídos, para protestar por una serie de muertes encadenadas que había habido, que eso continúa sucediendo, hay centros, se están denunciando muertes inexplicables y con abandono sanitario, etcétera, todas las semanas, ¿no? Y en sitios, por ejemplo, como Villabona o Alhama o tal, se acumulan, ¿no? Eso había pasado en Quatre Camins, y entonces, el personal planteó una huelga de brazos caídos de los presos no vamos a hacer nada y tal. Los boqueras y lo plantearon como que eso tenían que reprimirlo a toda costa con el sindicato este CATAC, es un sindicato corporativista que ahora están en UGT, pero vamos, fascistas y tal, y bueno, ellos consiguieron convertir eso en un motín, porque al final hubo una gente que se subió al tejado, como no había negociación ninguna ni había posibilidad, y los otros estaban ahí amenazando y tal, bueno, al final, y bueno, los medios, digamos, de comunicación, llamémosles así, presentaron esto como un motín cuando lo que era, era una reivindicación pacífica de unas situaciones que son, denunciables legalmente, que eran ilegales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? Con todos estos factores, ¿no? La deslegitimación a través de la ley, se han creado las condiciones para la impunidad, tanto las condiciones legales como las condiciones materiales. Los instrumentos, digamos, de represión funcionan, de una manera perfecta. Los medios de comunicación, que lo ha destacado muchas veces Daniel, y la sociedad en general, son totalmente indiferentes a lo que les pase a los presos, etc. Lo que digo es que el juicio por el motín de Quatre Camins, por el que les piden alrededor de 6 años de cárcel a 40 personas que participaron desde dentro, empieza la semana que viene prácticamente. Si estamos el 18, empieza el día 22. Y están previstas un montón de sesiones porque hay un montón de declaraciones y demás. Y bueno, la historia es eso, es decir, que la cárcel es lucha, es lucha del Estado y de sus mecanismos represivos contra toda una capa social y sobre todo contra la gente que está atrapada y ahí no hay... la gente, si quiere resistir, si quiere respirar, tiene que seguir luchando. La lucha se ondearán banderas, tendrá más eco, tendrá menos eco. Lo que ocurre es que, claro, si no se extiende, si no se diversifica, pues es una lucha que está condenada al fracaso, una lucha que sirve para retroalimentar la represión, ¿no? Y bueno, yo simplemente, todo el discurso que he metido es para llegar a que hay una propuesta de lucha en marcha, que los presos que la están sustentando no la van a abandonar, porque son cabezones, RQR, y parece ser que es lo que dicen, ¿no? La lucha o será libres, la única manera que tenemos de mantener nuestra dignidad es seguir luchando. Y por lo tanto, como tenemos para largo, no vamos a hacer otra cosa, vamos a seguir aquí intentando hacerlo gradualmente, sin tirarnos, para que nos atraviesen, ¿no? Que han hecho el descubierto y tal y cual, haciéndolo, ¿no? Pero bueno, y bien, ya está, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras, y ya, sí, en realidad se nos escucha, ¿no? Y está también... Espérate que no va a llegar el cable, Fernando. ¿Qué? ¿Llega el cable? Hostia, perdón. Están también Manolo, que participó en la COPEL y es pues como Daniel, de los que estuvieron ahí en todo momento, y Pepe, que participó en la etapa esta de la lucha de los presos de primer grado y del APRA y toda esta historia, que bueno, ellos dirán lo que tengan que decir. Hola, y gracias por asistir, sobre todo, porque esto nos anima mucho. Espera un momento. Tengo otro cablecito que voy a Dale, dale. Habla, habla. ¿Ya? A ver. No, no sé. ¿Ahora? No. Tampoco. Pues sí, lo que me faltaba a mí. Ya, ya, ya. Ah, vale, ahora. Ah, vale, vale. Bueno, yo después de este gran repaso que han hecho aquí los compañeros, el tema de las cárceles hasta la actualidad, que es lo que más nos puede importar. Poco puedo aportar. Uy, esto se oye muy raro, ¿no? No, no. Que me oigo como más fuerte. Son tus orejas. Sepárate un poco. Será eso, sí. Pues bueno, yo voy a hacer un pequeñito repaso de lo que fue mi experiencia en Coppel, ¿no? Yo suelo decir que, bueno, tengo 65 años, pues de los años más felices de mi vida, aunque parece una cosa rarísima, ¿no? Considero que han sido los 3 años de la lucha de Coppel que compartí, ¿no? Por todas esas cosas, ¿no? Por la solidaridad, el apoyo mutuo que teníamos entre los compañeros, pues éramos coleguitas, compartíamos todo, hasta el hachís lo compartíamos, o sea que se llegó a colectivizar, se colectivizó dentro, con lo cual ya no había camellos que vendieran ni trepichearan, ¿no? Entonces compartíamos todos los canutos, o sea que era algo como muy enriquecedor, ¿no? Y luego, pues eso, ¿no? La diferencia es que nosotros veníamos de una cárcel del franquismo donde el individualismo era lo que primaba, ¿no? Y las mafias, ¿no? O sea, nosotros nos agrupábamos por barrios, por ciudades, o por ser de Madrid, o del Barça, ¿no? Entonces fue un salto muy grande, ¿no? O sea, el empezar con las asambleas y el compartir nosotros fue una experiencia riquísima. Luego, pues yo también me conseguí fugar gracias a la Coppel, o sea, que tuve que dar las gracias a él porque la asamblea, cuando el tema de la cogestión, pues nos nombraron maquinistas en el penal de Alcalá de Henares, que nos llevaron un secuestro, y el día de la Merced, que era el día de la patrona de los presos, pues había una fuga buenísima ahí, ¿no? Era el único día del año que se podía hacer esa fuga, pero claro, como lo sabíamos, la asamblea nos nombró a nosotros de maquinistas y nos fuimos. O sea que la cogestión también sirvió para cualquier día, era contrario a ella, pero muchas veces el tener las llaves, que nosotros nunca hemos tenido llaves, teníamos que robárselas para poder hacer cosas, pues el tener ya las llaves nosotros directamente de las cocinas, de los economatos, de tal, sitios así, donde era más fácil hacer los putrones, ¿no? Porque eran sitios menos controlados y nosotros teníamos a tener acceso a ellos, pues muchas de las fugas que se hicieron gracias a eso, a la cogestión, ¿no? El poder que teníamos nosotros, el poder, no, el control que teníamos sobre las cárceles, ¿no? Luego, pues también agradecer muchísimo que el apoyo, lo que decía antes, Fernando, el apoyo exterior nuestro fue, en realidad fue minoritario. Fue mayoritario por los grupos autónomos, los grupos de apoyo a Coppel, los comités por presos de CNT, pero fuera del movimiento libertario sí que contamos a título personal con muchas ayudas, ¿no? De militantes, de presos políticos. Pero como organizaciones, es la única organización que yo creo que se manifestó en favor de la lucha de los presos sociales fue la CNT, durante un tiempo, que luego también lo abandonó, ¿no? Pero bueno, durante un tiempo, pues ahí va a llamar la novia de los presos y tal, pero bueno. Yo creo que será más que nada por los comités para los presos que tenían, que también tampoco gozaban mucho del apoyo de los sindicatos, ¿no? Porque coincidió la etapa esa de la paralela, la escisión, cuando la creación de la CGT, cuando el rollo de que unos estaban porque potenciar el laboralismo, ¿no? El sindicalismo, y dejar un poco al margen las luchas sociales, ¿no? Y entonces los grupos, los comités de presos, por ejemplo, o sea, los comités de presos de CNT, pues ya pasaron más a llamarse grupos de apoyo a COPE y quitarse las siglas y a contactar más y estar más en los espacios de los Ateneos que en los sindicatos, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, yo tuve la suerte de tener un grupo de apoyo de un grupo de presos, que también antes fue el comité de presos de CNT, y como otros muchos compañeros de COPE, pues nos dieron la vida, porque al final hago un repaso así extensito y ya paro porque si no, no tenemos tiempo. Luego las preguntas, si queréis, os ampliamos algo. En la última etapa ya de cuando ya estábamos en los celulares, el único apoyo que teníamos, aparte del nuestro propio, de los pocos militantes que quedábamos chapados en los celulares, pues cuando pasaba por Carabanchel, alguno de nosotros lo que hacíamos era hacer colectas de libros, de pasta de dientes, de sellos para escribir, bolígrafos, de las cosas más básicas, para mandárselo a los compañeros que estaban chapados en los celulares y que no tenían nada. Y era cuando estábamos controlados por los antidisturbios, claro, en los celulares. Y entonces era eso. Y el otro apoyo que teníamos, aparte del nuestro propio, pues era eso, los comités propresos, los grupos de apoyo al CNT, que eran los que nos tenían asistido, las cartas que recibíamos, por eso la importancia esa de comunicarse con ellos, ¿no? Ahora en la actualidad, ¿no? Nosotros las cartas, eso era la vida, ¿no? Bueno, a mí las cartas me dieron todo, pero luego encima la compañera que estuvimos 7 años juntos, era una compañera que había estado en un grupo preso mío, y estuvimos 7 años de pareja, y bueno, y ahora después de 28 hemos retomado, pero la cosa va bien. Y, o sea, que tengo muchísimo que agradecer a la COPE, vamos. Y bueno, y eso, pues, que la experiencia para mí fue muy positiva. Pues yo también estaba preso por atracador, pero vamos, pasé de atracador a expropiador. Y entonces cuando salí, pues estuvimos como 7 años haciendo expropiaciones y colaborando en fugas y ayudando a compañeros presos en todo lo que podíamos, asistiendo a algunos compañeros, coleguillas. Nos movíamos en un círculo muy reducido porque teníamos un grupito de los compañeros que más compartía yo con ellos. Nosotros llegamos a estar en la comuna aquí con los pájaros estos, con los autónomos, que era nuestra gran fuerza, ¿no? Y eran los que compartíamos todo, ¿no? Y ellos no eran presos políticos y nosotros tampoco éramos presos comunes, o sea, éramos presos sociales, todo eso. Y entonces, ya no sé por qué decía eso. Porque sí. Porque sí, eso. Bueno, pues eso, que fueron años muy, muy creativos además, ¿no? Porque desarrollamos muchísimo la imaginación y con eso nos dio alas para fugarnos. Bueno, no sé si en el año 79 creo que ha sido históricamente, o el año que más fugas ha habido, bueno, no sé si a lo mejor cuando la posguerra hubo alguna, en algún penal así de más... El 78 más bien, sería el pico. El 78, pues hubo 100 y pico fugas, ¿no? Una pasada, o sea que muchas de ellas silenciadas, por ejemplo la mía, donde fuimos dos los que nos fugamos, y no se publicó nunca, no aparece constancia de la fuga esa. La única constancia la tengo yo por la condena de 4 años, 2 meses y 1 día que me dieron. Entonces, esa, o sea, que es demostrable, ¿no? Porque esa no falla, ¿no? Y eso, ¿no? Y luego, pues al salir, pues para mí también supuso personalmente un salto, ¿no? En mi vida, ¿no? Pues el estar fuera ya, no sé. Fueron 10 años duros también de clandestinidad, pero bueno, a mí al final me prescribió, de los pocos casos, porque no suelen prescribir los delitos nuestros, porque por desgracia no suelen colocar antes. Pero yo, gracias a la suerte esa del grupo de apoyo, que luego éramos casi un grupo autónomo, ¿no? Porque habíamos presos anarquistas, presos sociales, o sea, expresos, y era muy heterogéneo así, ¿no? Entonces, gracias a eso, el apoyo que tuvimos, pues aguanté los 10 años sin que me colocaran. Al final nos tuvimos que ir al exilio, a Portugal, luego a Brasil, y a los 10 años, cuando ya había prescrito, pues volví. Y nada, me aburguesé, tuve 2 hijos, pasé la tienda y hasta ahora ya aquí estamos. Bueno. Buenas. Bueno, pues yo podré decir que soy un poquito el más joven de esta generación de lucha. Yo no participé en la COPE ni en las aventuras que nos han contado, pero sí me he relacionado con algunos compañeros de los que de todo esto que están hablando. Yo soy un poquito, podríamos decir entre comillas, de la modernidad de lo que es la cárcel, pero un dato concreto o lo que podemos decir que tiene el denominador común es que el objetivo de entonces, con Franco, podríamos decir, a lo que llamamos ahora la cárcel democrática, el objetivo es el mismo, es decir, aniquilar al rebelde o al que no comulga con un sistema penitenciario que es corrupto y asesino. Asesino porque se permite desde las grandes esferas, estamos hablando del Estado, porque la cárcel pertenece al Estado, el que tapa, el que comparte y el que incluso colabora a la destrucción, a la aniquilación del que podríamos decir un interno, entre comillas, porque siempre es yo soy preso, que no comulga con un sistema, como os digo, de estas características, que es corrupto y asesino. La cárcel hoy día, pues anteriormente un patio habíamos, que en alguno yo estuve, pues 600 internos. Entonces, como en esa situación no controlaban a todo el mundo, pues se empezó a impartir las cárceles por módulos, que es el dicho divide y vencerás. Y entonces la cárcel de antes a ahora, pues tiene mucha, mucha diferencia, entre comillas. Es decir, anteriormente la droga se utilizaba para tener controlada al interno, se fomentaba, se incluso se consentía, y cuando hubo unas reformas, que creo que la fue el Belló, de endurecimiento de las penas e incluso la reducción que daban entonces por el trabajo para poder controlar a la población de reclusa, que en un alto porcentaje era drogodependiente, unos por la droga, por la heroína, luego otro tanto también era por los barbitúricos, por pastillas, etcétera, se inventó para tener ellos el control la metadona. Y la metadona la han expuesto como que ellos se preocupan por el drogodependiente en la cárcel, como que ellos le van a dar ese tratamiento para que se deje la droga, y nunca más lejos de la realidad. Es decir, la metadona la han introducido para controlar a la población reclusa, para someterla y para, de alguna forma, aniquilarla. Es decir, yo conozco, y algún compañero, como Pombo, sabe que, bueno, la metadona, el que está sometida a ella, pues un año, dos años, tres años, yo personalmente he visto el deterioro psicológico y físico que crea ese tratamiento, supuesto tratamiento. Es decir, aniquila, destruye psicológica y físicamente al interno. Y estamos hablando, o al preso, estamos hablando de una población en este tratamiento más importante de lo que la gente se piensa. No hay que llevarse a engaño, hoy en las cárceles llamadas democráticas se sigue asesinando, se sigue torturando, que no nos llevemos a engaños. Anteriormente se seguía torturando y asesinando, y hoy, ahora, en estos instantes, en muchas prisiones del Estado español se sigue torturando y se sigue asesinando. Con la complicidad de la censura. Sí, has hablado mucho. Te has pillado. Sí, con la complicidad de las esferas estatales. Es decir, el carcelero colabora, tengo que olvidar de eso de que el funcionario es el carcelero, colabora en los módulos de aislamiento, a la inducción del suicidio, a que el preso se corte las venas, el que se utilice ese tratamiento que estoy diciendo de metadona como medio de cambio o medio de tortura psicológica. Hoy, si te portas bien, te voy a dar la metadona a las 3 o cuando a mí me salga de los cojones, o incluso no te la doy, con las consecuencias físicas para esos presos. El tratamiento no existe como tal, pero sin embargo el tratamiento todos los meses cobra un supuesto subdirector de tratamiento, un supuesto psicólogo, un supuesto educador. Es decir, comen todos de este supuesto tratamiento, del cual no existe, y todo el mundo que sabe que eso no existe. El primero, el juez de vigilancia, pero que todos justifican de que el tratamiento individualizado, burocráticamente, es perfecto. Nunca más lejos de la realidad. Yo en base a ese tratamiento, yo he estado 7 años en aislamiento, he sido preso FIES, yo me he tirado 22 años de prisión y yo sé un poco hacer la diferencia de la época que dicen mis compañeros a la diferencia que hay ahora, que no es mucho más lejos, pero sí es un poquito más civilina. Es decir, todos los conceptos pues son adaptados a, no sé cómo expresar. Es decir, que te van matando, hay formas de matar. Te pueden dar un tiro, te pueden torturar, te pueden hacer... Y una forma de las que hoy día se mata en la cárcel es con el tiempo y el olvido. El olvido en un aislamiento, ¿eh? El olvido en un patio por falta de atención médica. Los patios hoy día en las prisiones son peores que unos psiquiátricos. Tienen a la población reclusa psicológicamente destrozada. Es decir, es totalmente imposible o en muy rarísimas excepciones de que una persona que se tire, no, ya te digo, 22 años, poco, con 2 o 3 años, salga y piense alguien de que el Estado te va a reinsertar o te van a reeducar. Nunca más lejos de la realidad, sino todo lo contrario. Cuando uno entra en el sistema penitenciario, que el sistema penitenciario no es facilitarte ni la reinserción, ni la rehabilitación, ni ese catálogo de R's que ellos utilizan, sino más bien el que entra en la cárcel, si no tiene un poco de, no sé si decir cojones, o ir en contra de ese sistema, sale jodido de dentro, y aquí en la sociedad, casi lo vas a tener más complicado. Porque los servicios policiales, los servicios que te dicen que te ayudan, etcétera, etcétera, es todo falso, es todo mentira. Y para finalizar, porque lo que es la cárcel no tenemos, no me quiero extender mucho más, es un poco compleja, y es compleja y es tan compleja de que el que no la vive, el que no está y cuenta lo que es la cárcel, no la cárcel en sí, sino la dinámica de la cárcel, es complicado que lo entendáis. Incluso los abogados, cuando se acercan a la cárcel, que se acercan con los términos legales, porque van a utilizar los estudios que han tenido, pues en la cárcel se chocan porque van con los conceptos jurídicos, como digo, legales, pero la legalidad en la cárcel no existe. Burocráticamente es todo justificado, pero lo que, como yo digo siempre, unos entramos en la cárcel porque dicen que hemos delinquido y nos meten en la cárcel, y otros están en la cárcel para delinquir impunemente. Y esos son los carceleros, gracias al Estado que le brinda ese poder, entre comillas. La defensa de recursos al juez de vigilancia, de recursos y tal, es un mecanismo que te dicen dentro de la democracia para perder tiempo, porque en raras ocasiones te van a dar la razón, por mucha razón que tengas, por mucha razón que tengas. Hay mucha gente en prisión cuando tiene que estar en la calle porque se le congela la libertad condicional, porque no se le reconoce derechos que se le tienen que dar, porque nosotros no entramos a la cárcel pues, y hemos hecho la carrera de derecho. Quizás si todo la tuviéramos, a lo mejor no hubiésemos entrado. No ayudan a la gente ni jurídicamente. Hay conceptos en la ley orgánica general penitenciaria, en el reglamento penitenciario, que es la cuarta parte, la libertad condicional, una serie de circunstancias, tecnicismos jurídicos, de que se deberían en teoría aplicar, que no los aplican, que nos aplican dependiendo quién seas. Si tenemos a lo mejor un dagarín o esta tropa, seguramente que te van a aplicar todo lo que es la ley escrupulosamente, incluso van más allá, con el fin, evidentemente, porque como vienes de buenas familias, etcétera, te van a aplicar un poquito mejor las cosas. Pero hay una inmensa mayoría que te ocultan datos de que con el fin de que sigas cumpliendo. Porque uno entra a la cárcel con un concepto de justicia de que luego te das cuenta, yo por ejemplo, y os parecerá una contradicción, hasta que no entré yo en la cárcel, yo no me di cuenta de lo inmensamente honrado que es. Sí, sí, no, es cierto, ¿eh? Digo, joder, si yo estoy aquí, resulta, ¿me entiendes? Yo estaba por atracos y resulta de que estos que están con el uniforme se permiten de matar, de torturar impunemente y luego vete a recurrir. Vete al juez de vigilancia y le dices, oye, tú, que este me ha dado una paliza, y dices, ¿tú eres tonto o es que te lo haces? Y es el juez, es juez. Pero claro, todo esto lo explicas y si no lo vive, incluso a las familias, le explicas muchas cosas y no te cree, porque es increíble. ¿Eh? Hasta que no estás en dentro y ves lo que es la dinámica, no la cárcel, la cárcel es un patio que paseas para arriba, para abajo, para el medio, para el otro lado, eso es la cárcel, pero lo que es la dinámica de la institución, ¿entiendes? Es complicado entenderla. Y es todo, todo ilegal. Y está todo pensado para la ilegalidad. Pero burocráticamente todo lo justifican como todo está perfectamente. Por poner un ejemplo, que ha pasado hecho real, esto fue en Villanula, a un compañero de una paliza lo mataron, de un palo en la cabeza, lo mataron, a Lupas. Bueno, pues al día siguiente, pues apareció muerto, estaba muerto, evidentemente. Después de hacerle la autopsia, que fue el doctor Cabeza, este de que es psiquiátrico y forense, que fue incluso médico del Atlético de Madrid, si no recuerdo mal. Presidente. O presidente. Bueno, pues certificó en la autopsia de que había muerto por muerte natural. Bien. La familia, en este caso, la familia, pues a lo mejor tenía un poco de dinero, porque por suerte o por desgracia, en la cárcel pues hay gente muy humilde. Hay poco con corbata y con muchos números de cuenta en el banco. Hizo una contraautopsia, que fue el forense de las niñas de Alcácer, que lo contrató las familias, y efectivamente certificó que había muerto con un golpe en la cabeza. Bueno, pues eso, ¿cómo se presentó? Pues que se había caído y se había dado con la cama. Bueno, pues eso simplemente vas al juez de vigilancia, al juez de vigilancia, al juez de guardia, incluso hubo testigos, entre ellos yo, de que habíamos oído que la habían pegado, que la habían, etcétera, etcétera, a sueltos. Y de esto es una tontería lo que estoy diciendo. Esto ocurre todos los días en las prisiones del Estado español. Todos los días se tortura, todos los días se mata a gente en las prisiones del Estado español. Que no nos llevemos a engaños. Y en una supuesta democracia, en una supuesta de que te dicen que tienes derecho, derecho al repataleo. El derecho lo tienen ellos, a hacer lo que quieren cuando quieren. Y yo discrepo en muchas, porque me debo la experiencia, he participado en muchos plantes, en aislamiento, etcétera, y he llegado a la conclusión, o llegué a la conclusión, de que habría que enfocar las cosas de otra manera, era mucho más arriesgado, en el sentido de que yo no iba a participar más en autolesiones, en huelgas de hambre, etcétera, etcétera, porque dentro el enemigo es grande y la defensa es complicada. Yo iba más allá. Es decir, si unos carceleros tiene el honor o el privilegio de poderme matar a mí o poder matar a un compañero, yo me permito, no sé si el lujo, pero sí por lo menos intentarlo, de que si tú me quieres matar a mí y no puedo, hay que salir fuera, hay que la lucha es fuera, y si tú tienes ese derecho o te dan esa impunidad, pues mira, tu vida vale tanto más que la mía, pero si puedo, te jodo a ti, porque no hay solución. Entiendo, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, no hay solución de luchas. Antes la había porque había más compañerismo, era otro tipo de concepto y de conciencia, estaba Franco, veníamos de una represión, etcétera, etcétera, y la gente estaba concienciada en esa lucha, conciencia que no hay ahora, conciencia que no hay ahora. Y la lucha, si te metes en aislamiento, en una celda, 8, 10, que no somos más, o 15, ¿entiendes? Y de esos 15 estamos 3, pues el Estado te aplasta. Porque tú, fíjate tú, qué armas tienes en una celda de aislamiento, solo que te quitan la ropa, ¿me entiendes? Y lo único que haces, pues, es o darte cabezazos contra la pared, o esperar a que venga, como ocurre, 14, a masacrarte a patadas, a palos, con sprays, a dejarte inconsciente, ¿entiendes? Y si apareces mañana, bien. Y si no apareces mañana, te llaman a la familia que te van a enterrar. Y eso ocurre hoy. No estoy hablando del año 78 ni el 80. Hoy ocurre. Y eso es en un país que dicen democrático. Claro, luego colaboran a todo esto, colaboran los medios de comunicación, que le prestan servicio al Estado. ¿Cuál es? Pues cuando hacen una prisión nueva, pues bueno, la presentan como que es un hotel de 5 estrellas, tienen piscina, van con los medios de comunicación, enseñan la piscina, que no se utiliza la mayoría de las veces, la cocina, una cocina tremenda, y claro, muchos, como ignora el resto, dirán, joder, pero si estos están mejor que nosotros que estamos aquí fuera. Y ese es el concepto que tiene la gente. El concepto que tiene la gente. Y luego, pues bueno, pues, no me voy a extender más porque es un poco complicada la cosa, ¿me entiendes? Ya tenemos poco tiempo, pero básicamente tenéis que entender que hoy, ahora y en estos momentos se está torturando en España, en el Estado español, a compañeros y los están matando. Antes de que la gente empiece a irse y no sé, supongo que queréis intervenir, alguien por ahí, pero decir una cosa, que un compañero o una compañera que pues son abogado, abogada, abogados pelagatos, ¿no? Que no tienen un duro, pues han estado visitando a los compañeros que están en lucha, aquí en Madrid y en Palencia, y queríamos pasar un bote para gasolina, ¿eh? porque ha habido bastante gasto en gasolina y bueno, pues es gente que no cobra y tal. Entonces eso lo primero, ¿no? Y luego que hay noticias de la gente que está en Palencia, que están participando en la propuesta y que han hecho un ayuno de 3 días por la muerte de otro compañero que también estaba participando en los ayunos, que ha muerto en octubre, que es José Ángel Serrano Benítez, pues eso, que es un hombre que ha sido todo el tiempo un preso en lucha y que ha muerto en extrañas circunstancias. La familia y su compañera se han tenido que poner farrucas porque para pedir una segunda autopsia, porque es que incluso se negaba el juzgado a hacer una autopsia en condiciones, hacer una autopsia solamente toxicológica y no hacer una autopsia completa, y parece ser que ahora han conseguido que se haga la autopsia completa, porque la muerte no está clara, se supone que es una muerte súbita, y es un hombre que estaba tomando medicación psiquiátrica, y bueno, resulta que le estaban obligando a tomarse la medicación toda de una vez para poderle controlar cómo se la tomaba, y eso puede ser una de las causas de la muerte súbita, ¿no? Y bueno, la familia considera, es un hombre que ha estado un montón de años en la cárcel y la mayor parte de ellos en aislamiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues es evidente que lo ha matado la cárcel, ¿no? Y en fin, y por último, antes no he leído la tabla reivindicativa de estos compañeros, yo creo que me costará 2 o 3 minutos leerla. Si no os molesta, la voy a leer, porque es como si dijéramos un resumen de todo lo que se ha hablado aquí, porque realmente O sea, sí que da idea de cuál es la situación, ¿no? Lo que ellos están denunciando, de cuál es la situación allá ahora mismo en las cárceles del Estado español, ¿no? ¿Os importa que lea la tabla? Son 12 reivindicaciones. Dice, exigimos el fin de las torturas, agresiones y... el tema del bote, si queréis, lo vais pasando para allá y si alguien quiere contribuir... Exigimos el fin de las torturas, agresiones y tratos crueles, inhumanos y degradantes y de la impunidad de los carceleros en su práctica, o sea, en la práctica de las torturas en todas las cárceles del Estado español, con la creación de mecanismos de control y garantía de que no van a volver a producirse y de procedimientos de vigilancia y prevención totalmente independientes de las administraciones estatales, que los juzgados tramiten todas las denuncias, que el médico forense examine inmediatamente a los denunciantes y que se mantenga fuera del contacto con la población reclusa a todos los carceleros que hayan sido denunciados por malos tratos, trato inhumano, vejatorio, tortura, abuso de poder o exceso de rigor, de obra o de palabra, en primera reivindicación, ¿no? Segunda, la erradicación de los FIES, abolición del llamado régimen especial de castigo y cierre absoluto de los departamentos de aislamiento, porque conducen a la persona presa que lo sufre a estados vegetativos, anulando y destruyendo su personalidad a través de la sumisión y de las privaciones de todo tipo, sensorial, cultural, relacional, afectiva, etc. Porque sirven para reprimir y silenciar cualquier tipo de reivindicación, apartándonos del resto de la población reclusa con la excusa de que ejercemos en ellos la influencia de nuestro sentir libertario para así poder pisotearnos, dividirnos al antojo de la institución, degradarnos física, psíquica y moralmente y anular nuestros derechos fundamentales y suprimirnos como seres humanos. Tercero, el fin de la dispersión de presos. Exigimos que cada preso pueda cumplir sus condenas en sus comunidades de origen o allá donde se encuentre su entorno afectivo y, por supuesto, para evitar que nuestras amistades y familias se arriesguen a sufrir accidentes de tráfico muy frecuentes por venir de cientos de kilómetros para vernos 40 minutos de mierda tras un cristal. Cuarta, exigimos que los servicios médicos no estén adscritos a instituciones penitenciarias, sino que sean independientes de ellas, para que las presas reciban los mismos tratamientos que la gente de la calle, para evitar la práctica de la vista gorda en los partes de lesiones por torturas, palizas y malos tratos, y que se manipulen los informes clínicos falseándolos, y para evitar etiquetas de sobredosis, ahorcamientos, etc., a los presos asesinados en las cárceles del Estado español. Basta ya de impunidad y complicidad corporativista entre médicos carceleros y carceleros. Quinta, exigimos la aplicación inmediata de los artículos 104.4 y 196 del reglamento penitenciario a todas las enfermas crónicas sin que exista el requerimiento de que entren en fase terminal. En una fase media ya deberían ser excarcelados para poder ser tratados y cuidados dignamente, cosa imposible dentro de las cárceles. ¿Qué justicia permite morir a seres humanos como están muriendo muchos compañeros presos? ¿Acaso no merecen vivir sus últimos días con su entorno afectivo? Sexta, respecto a los enfermos mentales, exigimos que se les trate adecuadamente en lugares apropiados para ello y no en las cárceles, y mucho menos en régimen cerrado o en aislamiento. Nosotras, como presas en lucha, nos comprometemos a velar por todas ellas. No permitiremos que se les torture ni que se haga negocio con ellas. Séptima, exigimos que los programas con metadona, tratamientos psiquiátricos, etc., vayan acompañados de grupos de apoyo, psicólogos, terapeutas, etc., independientes de las instituciones penitenciarias, con el único fin de que sirvan para dejar las drogas, no para sustituir las adicciones de los presos por adicciones a drogas legales que les llevan a depender del Estado. Consideramos el mal uso de estos programas, sin apoyo, tortura continuada. Octava, exigimos que haya apertura de investigación, esclarecimiento y delimitación de responsabilidades por los compañeros muertos en las cárceles del Estado español desde el principio de lo que llaman democracia hasta el día de hoy. Exigimos la publicación en los medios de manipulación de masas, mal llamados medios de comunicación nacionales, del total de esas muertes, con el fin de que la sociedad comprenda lo que están subvencionando con sus impuestos y que los compañeros sean juzgados por lo que han hecho, a ver, y que los responsables de todas las muertes de nuestros compañeros sean juzgados por lo que han hecho. Ni olvido ni perdón por las muertes en las cárceles del Estado español. Novena, queremos que las estructuras carcelarias abran sus aulas, talleres, gimnasios, accesos formativos y culturales a las presas que tachan de irrecuperables y que las unidades docentes nos impartan clase como al resto de presas. ¿Qué justicia permite la privación del derecho a la cultura? Se llenan la boca de palabras grandilocuentes como reinserción, rehabilitación, etc. Pero sus cárceles fomentan la prisionización, la degradación humana, el deterioro de la salud, la drogadicción, el desarraigo social y familiar. Décima, exigimos que los módulos de respeto no sean utilizados como escaparates para pasear a los visitantes. ¿Por qué no los pasean por las celdas de castigo o por los módulos conflictivos? Exigimos que no se utilicen, como se hace ahora, estos módulos de respeto para chantajear a los chavales con presupuestos beneficios penitenciarios a cambio de degradarles moralmente y esclavizarles. Undécima, exigimos que se deje de cachear integralmente a las familias y amistades de visitantes y de que se deje de utilizar rayos X para revisar a las presas y que se pueda comunicar por cualquier vía con amistades sin ninguna limitación ni requisito burocrático. Y duodécima, exigimos a los juzgados, fuerzas de seguridad del Estado y represoras varios que no criminalicen la solidaridad entre personas. Los presos y los grupos de apoyo a presos somos uno. Si los tocáis a ellas, nos tocáis a nosotras. Por aquí, ¿eh? Antes de que se vaya la gente, me gustaría agradecer a Daniel, Daniel, Fernando, Manuel y Pepe por haber venido, que es súper importante tener un testimonio directo de lo que habéis vivido, de la confrontación que habéis tenido con los presos de las cárceles. Muchas gracias, es un fuerte para todos nosotros, para haber sido tan vivo y haberlo mantenido después de tanto tiempo igual. Y también decir que la lucha continúa, que tenemos compañeros dentro. Esto sirve para sensibilizarnos, pero que el apoyo no se da aquí, que el apoyo se da día a día a las cárceles, carteándonos y todas las concentraciones, explotando si alguien se quiere animar, lo que sea necesario, pero que esto sea para sensibilizarnos, que no queda aquí la cosa. Y que muchas gracias. Habla. Yo solo voy a contar una cosa para toda la gente aquí, que estamos hablando de todo. Hay un preso que está en la cárcel de Madrid, y para que vea cómo está la historia, ¿eh? El muchacho dice que lo lleven a Santander, porque su vieja está asunto y eso, entonces dice, coño, nos ha mandado la historia a México, yo voy a perder con un grupo de apoyo del grupo para presos, por ejemplo. No, pero quiero decir, escribe un preso de una cárcel aquí en Madrid, entonces él quiere ir a otra cárcel para estar cerca de su madre. Y ahora nos ha mandado el historial clínico de su madre. Son 3 páginas. Tú lo ves y te da miedo. Y le gusta a la muchacha. Que no se nos olvide, ¿no?, que lo que luchan los presos también por poder estar aquí, con la dispersión, como uso de la dispersión, para poder castigarlos si son rebeldes. Eso. No tener encima, ¿no?, de su familia, ¿eh? O sea, que hay presos que están luchando para estar cerca de su madre, que se están muriendo, ¿eh? No suelo. Solo uno y no pregunta más anécdota. No suena. No, nada, no, no, no, no, no. Yo quería decir una cosa, y es que, por ejemplo, agradeceros a todos lo que habéis dicho. Pero, por ejemplo, no habéis dicho la gran diferencia que existe entre las cárceles modulares y los panópticos. Cuando había panópticos, los presos se reunían en los patios y había unidad entre ellos. En las cárceles modulares, aunque haya 2 familiares en la misma cárcel, no se pueden ver entre ellos. Yo me acuerdo, porque yo estaba en Alemania cuando construyeron Stanheim, que es de esa, han copiado para hacer la de Herrera de la Mancha y todas las modulares de España, allí mataron a la Ulrike Meinhof, pero decían que se había ahorcado de una ventana, de una reja, de una ventana que no existía, con un cinturón que no tenía. Y a tres compañeros más. Sí, bueno, a Andrea Bader y a Hogemann. Que fue la en cuestión Netflix, es que, en el 76, la cuestión es que en aquellas luchas yo ya estaba contra las cárceles en Alemania. He hecho un montón de cosas por todo ese tinglado y cuando vine aquí me encontré que esto que le llaman democracia es un negocio el tener muchos presos, porque cada preso nos cuesta a los que pagamos los impuestos 300 euros por día para mantener a toda esa caterva que contabas tú, todos. Toda esa caterva de criminales que no hacen más que machacar a la gente. Y creo que nos falta a los que estamos fuera conciencia para saber no solo luchar porque tenemos un preso en la cárcel, sino que todos los presos son nuestros compañeros que necesitan libertad y que nosotros lo necesitamos ahí. Que luchemos entre todos porque eso desaparezca. La Angela Davis, que es una militante histórica del movimiento de los Panteras Negras, abolicionista, y lleva toda la vida luchando contra la cárcel, ha establecido una definición que yo creo que se puede aplicar perfectamente a todas las cárceles en Europa o del mundo, ¿no? Unas más desarrolladas que otras, unas con más negocio que otras, que es corporación industrial penitenciaria. O sea, es un Estado dentro del Estado, como decía Fernando, con una cantidad de personas, bueno, personas alimañas, ¿no?, que se lucran, que se benefician y que necesitan mantener esta política penal, esta política criminal, para lucrarse de los negocios, ¿no?, de la explotación, de cantidad de cientos, ¿no?, entre psicólogos, carceleros, yo qué sé, toda la estructura, ¿no? Es un gran negocio, ¿no? A mí me gustaría hacer una pregunta que está en plena atrás de además, después de estar moviendo para atrás y para escuchar vuestra opinión sobre el tema de que ya se está reivindicando mucho a través del tema de presos políticos. Y vosotros habéis vivido contra las cárceles, pero que es el preso político y el preso social, que también es preso en un sistema político, pues decís vosotros vuestra opinión, ¿no? Porque ahora es como que se está haciendo la diferenciación entre preso político anarquista o preso político comunista y el resto de presos. Y a ver qué opinión tenéis vosotros respecto a eso, que yo he estado pasando por bastante de cerca. Para mí, decididamente, todos los presos son políticos. O sea, la existencia de la cárcel es un hecho político de dominación. Y la libertad es imposible sin la neutralización del sistema punitivo y de los medios de violencia del Estado, ¿eh? Y ese es para mí el planteamiento adecuado. Otra cosa es que haya grupos determinados de presos que tienen unos intereses concretos y que eso lo engloben bajo el nombre de preso político. Evidentemente, la lucha contra la creación de una categoría de presos que se llaman terroristas, que están en unas condiciones más duras, peores, de suspensión de derechos y tal, pues es una lucha legítima y justa. Pero también hay que decir que para que te apliquen esas medidas de excepción y te quiten los derechos y te tengan una situación inhumana, no hace falta pertenecer a ninguna organización, sino que basta con que te muestres rebelde, ¿no? Y esas condiciones que sufren los presos que están tildados de terroristas, que ellos se llaman a sí mismos presos políticos, también las sufren prácticamente todos los presos en lucha, ¿eh? Que todo preso que se atreva a luchar. Entonces, que la distinción entre los presos políticos y sociales, en último término, yo creo que habría que suprimirla. O sea, que el planteamiento de la COPEL de todos somos presos sociales y por lo tanto presos políticos es la mejor, ¿no? De todas formas, los presos políticos de cada época Hay que hacer una diferenciación también, en mi opinión. Los presos políticos de la dictadura, sobre todo del PC y Comisiones Obreras, porque del PSOE creo que no hubo nunca ningún preso político, a lo mejor de la UGT, en los años más duros de la dictadura, pero PC y Comisiones Obreras, estos eran presos de intencionalidad política elitistas. O sea, el debate que teníamos con ellos era que si ellos conseguían algún día hacer la revolución, que decían que querían hacer, que era mentira, iban a reproducir un Estado pues muy parecido al Estado burgués de dominación que tenemos hoy en día. O sea, una clase burocratizada, dominante, etc., y la necesidad de seguir manteniendo la delincuencia, seguir manteniendo todo el sistema punitivo. De hecho, el PC se opuso taxativamente a la amnistía y al indulto. Sí, claro. Para los presos sociales. Claro, claro. No, nosotros nunca tuvimos ninguna afinidad con este tipo de gente. Y es más, una anécdota que siempre he contado y la contaré. Bueno, ahora sumo otra más. Que leyendo y escuchando una de las entrevistas que hemos hecho para un documental que acabaremos, confío que antes de caer del verano, respecto a Santiago Carrillo y a Marcelino Camacho, los dos popes de Comisiones Obreras y el PC. O sea, Santiago Carrillo le ingresaron en el hospital penitenciario, donde todos los compañeros estaban muy puteados, sobre todo en el momento álgido, donde masacraron a enfermos, a incluso a carceleros, a médicos que estaban en quirófanos y demás, entraron los antidisturbios a saco. Santiago Carrillo estaba ingresado por un dolor de muelas, por una caries. Y el compañero, Antoine, comentaba que tenía comunicaciones especiales en el despacho del director, y que de vez en cuando veían cómo entraba bandejas de marisco a un preso, claro, elitista del régimen, que luego el régimen le ha reconocido sus beneficios, y estos quedaban alucinados. Y Marcelino Camacho, en la tercera galería, que era la galería de presos políticos de la época, yo un día vimos cómo llegaban varios carceleros con una tarta, con el 40, creo recordar, o así, de su cumpleaños, tal, y preguntamos, ¿y esta tarta para quién es? Y nos dijeron, para don Marcelino. O sea, es evidente, ¿no?, que estos no se les puede considerar de ninguna forma. Nosotros les despreciábamos por completo porque formaban parte del régimen de alguna forma. Sí, nos había procesado la dictadura, pero nos despreciaban a nosotros y nosotros a ellos, por supuesto. Sobre todo porque cuando en el proceso 1001, cuando procesaron a varios dirigentes de Comisiones Obreras y hicieron el paripé de aislarlos en la galería del reformatorio de presos jóvenes, pretendían que los presos jóvenes del reformatorio les fregasen la celda a ellos, ¿no? Esos eran presos políticos revolucionarios, eran unos explotadores, unos mamones, como luego han demostrado con el paso de los años. Y a los compañeros del reformatorio decimos que se la limpien ellos. Si son revolucionarios, dice, pues que se la limpien ellos, van a explotaros a vosotros. Y los chavales se lo dijeron muy clarito, ¿no? A mí es que me parece muy importante que se diga que sin la cárcel, sin la policía, sin la represión, un Estado no funciona, sea del color que sea. La cuestión no es qué Estado tenemos, sino que no tenemos que tener ese Estado. Bueno, el gran problema que tuvieron con la etapa de Coppel fue que las cárceles no funcionaban, que se ponía en contradicción, ¿no?, todo el sistema penitenciario. Y si no funcionan las cárceles, el Estado no funciona, efectivamente, ¿no? Y por eso tenían tanta urgencia. No, como decía Fernando, no en vano fue la primera ley general de la democracia. Tenían urgencia de consolidar este sistema de dominación, que tras 40 años tenemos de nuevo, tal, ¿no? O sea, el Estado... El sistema más grave de la cárcel en España ahora mismo, que es el CIES, lo instauró en la Asunción, era un socialista supuestamente, y estaba el Felipe González en el... un fascista de mierda, coño. Fue en la época del GAL, precisamente, ¿eh? No te creas que... Del GAL, sí, sí, claro. Y fue una pena que se murió la cámara. Bueno. Bueno. Compañera de la COPE, quería hacer una pregunta concreta. De la misma forma que teníais una solidaridad muy fuerte dentro de las cárceles, si fuera de ellas existía algún tipo de grupo de apoyo para, bueno, precisamente cuando salís de esa situación. Tú, Mariano. Sí, sí, o sea, precisamente por eso yo agradecida, ¿no? Porque el único apoyo que teníamos realmente era de los interpropios del CPT, los grupos autónomos aquí representados, libertarios y familiares, y ya está. Pero sí, sí, el gran apoyo que tuvimos desde la calle, bueno, el gran apoyo y el único, ¿no? Lo que pasa es que fue muy grande el apoyo ese que nos daban, ¿no? Tanto moral como a la hora de mandarnos algunas perillas. Y todo lo que nos mandaban en los celulares era compartido entre todos nosotros, entre los compañeros. O sea, que no se lo mandaban a una persona, sino que lo mandaban a todos los que estábamos allí. O sea, el apoyo fue incondicional por parte del movimiento libertario total. Bueno, en Euskal Herria también, en algunos pueblos y algunos antiguos militantes de ETA o luego autónomos, también hubo apoyo muy puntual. Yo en concreto, nada más salir en libertad, en mayo del 79, creo recordar, participé en un mitin con gente de HB, del Movimiento Comunista. El Movimiento Comunista y otras organizaciones de lo que llamaban izquierda extraparlamentaria, puntualmente, sobre todo al principio de la lucha de Koppel, nos apoyaron también, al menos suscribían comunicados, apoyaban a nivel nominal, digamos, o testimonial, la lucha de Koppel. Pero de una forma práctica, directa y demás, pues bueno, el movimiento libertario, familiares, amigos y a nivel individual, pues algunos expresos de condición política, ¿no? También había grupos que, bueno, que sí, que eran libertarios, que pertenecían al campo libertario, pero no a la CNT, que estaban en los barrios y que empezaron, por ejemplo, con los comités de apoyo a Koppel, pues hacían de todo, o sea, hacían propaganda de Koppel, repartían pegatinas, textos, folletos, mantenían al corriente a la gente de fuera de lo que pasaba dentro. Luego participaban en las manifestaciones, las movilizaciones por la amnistía, reivindicando la amnistía total, hacían, por ejemplo, cocteladas a bancos, coincidiendo con los motines, un apoyo pues discutible y discutido por otros que también apoyaban a la COPE y decían que eso tal, pero... por ejemplo, en Valencia, esta gente que hacía esto, mantenían, por ejemplo, utilizaban, digamos, los canales de la clandestinidad y de relación con el exilio para apoyar a gente que se fugaba de la cárcel, proporcionaban documentaciones, pisos donde la gente pudiera estar, los sacaban por la frontera de Francia, por ejemplo, todo esto derivó, asistían a la gente jurídicamente y tal, pues con atracos que hacían y demás, y todo terminó, cuando ya mucha de esta gente estaba en la cárcel y tal y cual, haciendo, o sea, primero apoyando túneles que hacían los presos de dentro a fuera, cubriendo desde fuera, y después hicieron varios intentos de túneles en Barcelona, en Valencia, en Gerona, varios intentos de túneles de fuera adentro. Luego hubo varias fugas, casi todos fueron intentos frustrados, pero por ejemplo se consiguió sacar a dos, no, a una se la consiguió sacar del hospital, de la sección penitenciaria, a dos. Dos se fugaron del hospital con apoyo de esta gente, en Valencia, por ejemplo, otra gente, por ejemplo, la isla, ¿no? Sacó a gente de Koppel, por ejemplo, de las comunicaciones, cerrando los barrotes y tal, una tía, una chavala sola que iba a comunicar con tal, o sea, cerrando el barrote y tal, y ayudando y cubriéndole para que se fugara, y no sé, también fueron, por ejemplo, a pinto a pistola a sacar a uno del hospital en Valencia, le pegaron de tiros a todos. En Valladolid. En Valladolid también hubo estas movidas. En fin, que había gente que se comportaba así, gente que no tiene nombre, cuya historia se ha contado, pero de una manera así muy. Se ha contado de una manera, digamos, un poco a la ligera y tal, ¿no? Pero bueno, que tampoco. Claro. que esas cosas se vivían así, a la ligera, no es ninguna... Y con todo, hay que decir que sí, que existían esas cosas. También existía gente que salía de la cárcel y se comprometía en apoyar a los compañeros de dentro. No mucha, porque eso es una constante, ¿no? Que la gente cuando sale se olvida y tal y cual, pero había bastante gente que sí que apoyaba, de hecho. Gabriel ha contado también su experiencia de iniciarse, digamos, en el tema de los atracos con gente que estaba apoyando a la COPEL y que había sido el COPEL, ¿no? Claro, ¿eh? Y luego cuando salí, pues pretendía hacer lo mismo y volví a hacer lo mismo, claro. Pero de todas maneras, por ejemplo, aquí en Madrid, cuando yo vine en el 77, que me volví yo de Alemania para acá, en el Ateneo de Usera había un grupo grande de gente que nos dedicábamos a eso, a apoyar a presos. Y el grupo pro presos nos ocupábamos de que tuvieran ropa, de llevarle abrigo, porque hacía un frío de la hostia dentro de las cárceles de aquella época, a comprar buenas mantas y tal para pasarle a los presos. Yo recuerdo de que el grupo donde yo, que yo militaba también y mi compañero también, en ese grupo se llevaba una labor bastante buena. Y yo recuerdo que cuando mataron a Agustín Rueda, estuve en el juicio. Y al médico que dijo que podían continuar pegándole, lo habían trasladado de cárcel. Ninguno de los carceleros que lo mataron fue suspendido de su trabajo. Lo llevaron a otros lados para que la gente callara un poco, pero realmente el juicio fue vergonzoso y asqueroso. Bueno, es una constante que el Estado siempre protege a sus esbirros, ¿no? Siempre. O sea, pero no es el corporativismo que ellos tienen y tendrán, porque se protegen, sino es el Estado, ¿no?, quien agradece los servicios prestados y jamás entrarán a la cárcel, como no entran los grandes estafadores, como no entran, ¿no?, los auténticos delincuentes. Yo quisiera seguir hablando del apoyo, ¿vale?, porque es importante, ¿no? Porque aquí lo que estamos haciendo es pedir apoyo y de alguna manera... Entonces, los abogados son muy importantes. Los abogados tuvieron un papel, los abogados de la COPEL, los abogados de Madrid, de Barcelona, de Valencia, que estaban casi todos en contacto con los grupos, con los comités de apoyo a COPEL y tal, fueron decisivos y no actuaban por ningún otro tipo de interés que el de participar en la lucha, contra un sistema punitivo que era opresivo, y ellos estaban ahí, y muchos eran revolucionarios, eran claro, venían con conciencia antifascista. Y su papel fue decisivo en todos los sentidos, pero también, por ejemplo, un ejemplo de apoyo se puede ver, o sea, porque fue, digamos, como el último esfuerzo del apoyo, que fue el esfuerzo que se hizo, que Daniel ya estaba en la calle, cuando la querella por las torturas de Herrera de la Mancha, ¿no? La querella, primero fueron 33, 35 presos que estaban allí sufriendo torturas y tuvieron el valor, pero claro, tuvieron el valor porque una serie de abogados se presentaron allí y les dijeron que les iban a apoyar si denunciaban. Entonces tuvieron el valor de denunciar a los torturadores en cuyas manos se quedaban. Sí, firmaron, 90 abogados firmaron ofreciéndose para la defensa de los torturados de Herrera. Con un juez fascista, un juez fascista, que era hijo de un juez del Tribunal de Orden Público, el juez Fijas, que en lugar de sacarles a interrogarles al juzgado, les estaba interrogando delante de sus mismos torturadores, que puso todo tipo de obstáculos y que incluso llegó a pedir una fianza de 3 millones de pesetas para aceptar la querella, como de acusación popular que se había presentado. Al principio empezaron 20 y tantos abogados, llegó a haber como ciento muchos abogados en la querella. Y ese dinero, que entonces era mucho dinero, se recaudó con actuaciones, subastas de cuadros que los donaron artistas, actuaciones que se hicieron en lugares, en el Teatro Martín, y actuaciones de grupos, de música, no me acuerdo qué grupos estuvieron. Sí, los de la movida de aquellos años. Y, y digamos que participaron gente de Ateneos y fue un poco, digamos, en esa etapa, como los últimos... El último esfuerzo, el último coletazo del movimiento de apoyo a presos, y los que estaban en Herrera, ¿no?, eran la Decimatio, ¿no? La Decimatio es una institución romana de las legiones en las cuales cuando dictaban la decimation estaban en grupos de 10. Entonces en el grupo de 10 se elegía uno y los mismos de su grupo lo mataban, ¿eh? Como escarmiento, ¿no? Bueno, pues eso se traducía en que en las prisiones de entonces uno de cada 10 estaba en los celulares, y de los que fueron a los celulares, Ocaña, Burgos, Puerto y demás, uno de cada 10 fue a Herrera, ¿vale? Entonces esos eran los que estaban en Herrera, y esos fueron los que consiguieron coordinarse con los abogados y la gente y alguna gente que estaba en el apoyo, ¿eh? para hacer, digamos, el último intento de resistencia, de denuncia de la tortura, que eso fue un poco la compensación de que había pasado un año entero de represión brutal en los celulares y no se había hecho ninguna denuncia y apenas había dicho nada, porque ahí hubo un momento grave de desconcierto. Consiguieron implantar el terror y el miedo de nuevo, y Herrera fue el símbolo, digamos, de resistencia y el último, digamos, de esa época, donde los torturadores, donde los carceleros y todo el sistema, sobre todo de la cárcel de Herrera de la Mancha, emplearon todos los recursos. Por ejemplo, a las 5 de la mañana les despertaban con el himno de la Legión. Hay un testimonio de un compañero de Coppel que ha muerto, desgraciadamente, hace unos meses, donde él sufrió, y hay otros compañeros que también narran, porque sufrieron este acoso, este intento de destrucción, sobre todo para doblegarles y que retirasen la denuncia, porque efectivamente estuvieron un mes dando palizas a los compañeros de Coppel allí en Herrera, ¿no? Y les despertaban también con la obligación de ponerse firmes con el himno nacional. A un compañero le cogieron un escrito de Coppel, de los que había denunciado y que se mantuvo hasta el final denunciando a los torturadores, y le hicieron comer el escrito, tragar el escrito con un botijo a trocitos, con una pistola en la mesa, y viendo cómo se tragaba la denuncia. Uno de los testigos de la muerte de la muerte de Agustín Rueda. La tortura de Agustín Rueda. O sea, la presión fue tan intensa, tan fuerte, y ahí el apoyo y la solidaridad sí que funcionó y conseguimos procesarles. Y bueno, ya sabemos cómo funciona la justicia de clase, ¿no? Y sin embargo, también fue eso un símbolo de lo que iba a ser la cárcel de la democracia y el sistema penal de la democracia. Y también el comportamiento de los jueces, porque los carceleros quedaron prácticamente impunes. Ni siquiera se calificó lo que habían hecho, esto que ha dicho, y más se contó en el juicio. Y se contó también porque una parte de la prensa apoyó y hubo como un rifirrazo, una campaña fuerte contra García Valdés, y él ahí, o sea, defendió a los carceleros y las torturas con su prestigio y tal y cual, y al final los que triunfaron fueron ellos. Se aprobó la Ley Orgánica General Penitenciaria justo en ese momento, y Carlos García Valdés no quedó, como si dijéramos, exonerado de toda culpa, y de alguna manera quedó claro, como está clarísimo hoy en día, que la tortura es legal. La tortura en la cárcel, como en comisaría, como donde sea, porque luego, bueno, ya sabemos toda la historia del GAL o muchas otras cosas. La tortura, desde entonces, es legal en este país. Y se puede torturar impunemente. Y podemos ver la lista de los presos, de los 60 presos originarios que nos metieron en el sistema FIES, que éramos 5 vivos. Sí. Yo creo que eso ya lo dice todo. Aprovechando todo el tema este del apoyo desde fuera y demás, yo lo que quería preguntaros es qué os parece la propuesta de los compañeros de Asprela, porque es evidente que el tiempo de la Coppel ya pasó, y una Coppel hoy en día es inconcebible por lo que decía sobre todo Manoli. Ni el contexto es el mismo, ni la cárcel es la misma, el sistema se ha ido modificando para corregir a las personas que pudieran rebelarse. Entonces yo personalmente no creo que pueda ser posible, ¿no?, que una Coppel o un APRE o una Asprela pueda salir adelante. Yo creo que la acción tiene que venir por parte de la calle, difundir, visibilizar, dar luz y todo eso. Y lo que os quería preguntar precisamente es eso, ¿qué os parece a vosotros, qué opinión os merece el intento de los compañeros de Asprela de organizarse desde dentro? Es evidente que es un intento, en principio, destinado al fracaso. También fracasaron la Coppel, el APRE y todos los demás. Y sin embargo, es romper el silencio, o sea, romper la pasividad, salir de la impotencia, conquistar, pero automáticamente, no a largo plazo, dignidad, Llamar la atención, o sea, a aquellos que dicen que son anticarcelarios, decirles, bueno, pues sois anticarcelarios, aquí están los motivos y aquí hay gente que está dispuesta a articular todo esto y apoyar, ¿sabes? Entonces, esto es una oportunidad que tenemos de volver a intentar constituir, o sea, abrir el espacio de lucha anticarcelario y constituir una comunidad de lucha anticarcelaria. Como una lucha social. Es una oportunidad que nos dan los presos y se están empeñando en hacerlo y muy triste será muy triste está siendo que no está teniendo gran repercusión, claro, que nos dan 10, 15 presos, y tristísimo será si a pesar de que estos se están aguantando ahí como no ve, o sea, como la hostia y están sufriendo represalias y se están jodiendo la vida ellos mismos. Esto no tiene ninguna repercusión, si por lo menos no se abre un debate un poco más, sí, pero para un poco eso, más crítico y un poco más realista del que realmente tenemos ahora mismo. Para eso es fundamental visibilizar la cárcel de nuevo. La diferencia que hay con la época de entonces es que las cárceles estaban en las ciudades, había una conciencia más o menos revolucionaria, de transformación social, de verdad, ¿no? Contra la dictadura y tal, y han conseguido instaurar un sistema de dominación totalmente eficaz a nivel político, a nivel de lucha anticarcelaria, etcétera. Entonces, en mi opinión, si no se consigue de nuevo hacer visible la cárcel, yo creo que la gente que luche dentro lo hará por dignidad o por una tabla reivindicativa o lo que sea, pero con un coste grave, ¿no? Entonces, para mí es clave visibilizar, y visibilizar de todas las formas posibles. Lo que están haciendo, esta campaña de las etiquetas en el Corte Inglés para denunciar la explotación laboral femenina de Zuera, etcétera, ¿no? Hay infinidad de causas y de estrategias para hacer visible lo que está pasando en las cárceles, a nivel de suicidios, a nivel de aumento de población penitenciaria, administración de metadona, etcétera. Infinidad de causas. La cuestión es hacer. no porque tengan una televisión, no porque tengan no ese concepto del que hablabais, de que no es que en la cárcel se vive muy bien, no es la realidad. En la cárcel se deja morir a la gente, se asesina a la gente y se tortura a la gente día a día. Es que no suelo visibilizar, porque es que no es que haya una invisibilización, es que hay un camuflaje descarado, ¿no? Porque por el tema de la situación sanitaria, si es que es verdad que hay gente que se cree que las cárceles hay piscina y televisión de plasma y tal, cuando, por ejemplo, la situación sanitaria es una catástrofe provocada cínicamente porque desde el 2003, desde antes ya estaba mal, pero desde el 2003 hicieron un ademán en un decreto ley, una ley de armonización de no sé qué del sistema sanitario y tal, dijeron que las comunidades autónomas tenían que asumir la competencia de sanidad penitenciaria. Como no les dieron ningún presupuesto ni nada, simplemente lo dijeron y nadie las asumió más que Cataluña y el País Vasco, resulta que han estado llevando la trancas y a barrancas con conciertos y tal y cual, y desde el 2014 o así, ya ni siquiera hay conciertos, de tal modo que la sanidad penitenciaria está abandonada. El caso concreto, por ejemplo, el ejemplo de la medicación de la hepatitis C, mientras en la calle se estaba luchando porque la Seguridad Social proporcionara el tratamiento este, que se supone que es eficaz, ¿no? O sea, en la cárcel estaban teniendo que luchar contra los obstáculos que habían puesto para no administrar el anterior tratamiento, que no era tan efectivo como este, ni mucho menos. Y son, o sea, maniobras cínicas para no tener que gastarse un dinero, y esta es la hora que de los 14.000 afectados de hepatitis C se habrá atendido a menos de 1.000, y casi todos ellos porque la comunidad autónoma correspondiente ha financiado el tratamiento, cuando, o sea, la administración penitenciaria se está negando, o sea, está haciendo totalmente dejación. Y los malos tratos, ¿no? Los malos tratos. Están saliendo todos los días en la prensa denuncias de los sindicatos de carceleros, de que los presos agreden a los guardias, cuando hay una total impunidad en la tortura y en la violencia que ejercen los carceleros sobre los presos. Y en cambio, o sea, lo que están transmitiendo los medios de comunicación, pero todos a una, y todos los sindicatos, que tienen sindicatos de carceleros, pero que no son todos, pero menos la CGT y desde luego la CNT, bueno, la CGT porque ningún carcelero se apunta a la CGT, no porque ellos no les importara tener un sindicato de carceleros, bueno, pues es que están haciéndose las víctimas, ¿no? Es que es una situación de insultante, ¿no? Es algo tremendo. Entonces, claro, guardar silencio ante eso, tanto si estás preso como si estás en la calle, estás cerca del tema y tal, es que es indigno, es que es repugnante, vamos, es una situación que te quita, no sé, calidad de vida, evidentemente. Yo quería hacer también un poco, viendo hablar a los compañeros, me ha parecido ver una evolución clara. Se habla de los principios de la lucha en el Copen, como hay miles de presos, se habla de centenares de presos, después se habla de decenas de presos, y ahora estamos hablando de 12, 13, 14 presos que están en lucha. Y se ha dicho, y es muy real, que la cárcel ya es reflejo de la calle. Y si eso pasa, es porque si hay muy pocos presos en lucha, es porque afuera también hay mucha menos lucha. Claro, sí. Si los presos tuvieran apoyo, claro, va en paralelo. Lucharía mucho más. Cuando había miles de presos en lucha, había grupos de apoyo fuertes, había muchas individualidades apoyando, y cada vez han ido a menos ellos por la represión, y no sé muy bien por qué ha ido menos también los grupos de apoyo, hasta que llegamos a la actualidad, que es miserable que se tenga que pasar un bote para que los apoyos tengan gasolina. Es decir, es miserable que gente que tiene nombres, es decir, esos presos que ahora mismo están... Bueno, pero se llena el bote, Tiene nombres. Ya, pero bueno, tener que hacer eso, a mí me parece muy miserable. Que, por ejemplo, Poblete Dalga, que es uno de estos presos, tenga que darle al abogado una cadena para que se la venda miserablemente para poder obtener 60 euros, a mí me parece muy vergonzante. Porque no es que haya una mínima ayuda para los 60.000 presos, es que ni estos ni la más mínima, para mí es la visión que me dan estos actos, ¿no? Entonces, también un poco expresar a la gente que no hace falta hacer grandes colectivos para poner los presos. falta que te metes con uno. Solo hace falta hacer un comedor puntual en tu barrio para sacar cuatro duros. Solo hace falta un poco más de movimiento, ¿no? Solo quería decir eso. Pues de conciencia. Y con conciencia lo hacemos. Quería decir una cosa, y es que muchas veces habla de los hombres, pero también están las mujeres, que son doblemente discriminadas. Y en el caso de Grieva y Alcalá de Morales, sigue denunciando a los carceleros que la estuvieron violando, a las propias presas, y han conseguido que sí que suspendan. Por ejemplo, hay un proceso judicial, algunos de estos, pero sí que han conseguido que suspendan el empleo y sueldo a uno de ellos, a uno de los carceleros. Y yo creo que es algo positivo también, porque da un poquillo de luz. De que si es algo se puede hacer y que también se sepa lo que le pasa a las mujeres dentro. Es que no he visto a un carcelero que haya agachado, o sea, empleo y sueldo no. Es que está en suspensión. Es que si yo torturo o mato a una persona, me meten en la cárcel. Y estas personas, que lo echen por desempleo y sueldo, o sea, es un insulto. Ya lo sé. De todas formas, se le ha escuchado a ella que me parece algo impensable, o sea, que se la haya escuchado a las mujeres. Claro, pero si se ha escuchado, para que se llegue a eso, hay unos esfuerzos muy grandes, claro, por parte de abogados, por parte, por ejemplo, hace unos años en Anclares, claro. Había un subdirector que estaba abusando de las presas y que incluso era proseneta, ¿no? Sí. Y los de Salaqueta de Vizcaya, bueno, los de Salaqueta en general. Para conseguir que se le impusiera una condena leve y probar una pequeña parte de los abusos que había cometido, madre mía, la que tuvieron que liar, ¿no? Y eso sufriendo represalias, o sea, los mismos denunciadores y tal, o sea, es que el Estado reacciona, por ejemplo, a un preso que denuncie torturas, se le responde con una contradenuncia. Un preso del PCR, Marcos Martín Ponce, me parece que es, denunció torturas hace en el 2012, me parece que fue, 2012, sí. O sea, pero torturas que le pegaron un palizón y lo humillaron de la peor manera posible, y ahora le han condenado a él a un año de cárcel porque uno de ellos se rompió un dedo pegándole puñetazos y el otro se torció la muñeca. Esto parece de risa, parece esperpéntico. Bueno, pues es la realidad, O sea, eso pasa constantemente, Entonces, claro, es una situación de escándalo. Ante eso, todo lo que se diga de democracia, de derechos humanos y tal, es mentira, Y entonces, claro, es lo que ocurre. Que... Sí, claro, pero es que, es el sistema penal y penitenciario el que desenmascara la principal contradicción de una justicia de clase. O sea, está claro, ¿no? ¿Contra quién cae el peso cruel de la justicia y a quién beneficia, ¿no? Y el Estado siempre protegerá a sus esbirros. Está claro, ¿no? Y es una constante desde el origen de la cárcel, como medida coercitiva contemporánea, ¿no? Es una constante de casos esporádicos o frecuentes y demás, donde pueden cometer innumerables torturas, violaciones, lo que les dé la gana, lo mismo que a nivel policial. La tortura es una constante, o casos de mafias policiales y demás, o sea, o como en su tiempo, muertos en controles de especiales y demás, que siempre disparaban al aire, rebotaba y moría alguna persona, tal, ¿no? O sea, el Estado necesita de sus represores para mantenerse y no es neutral. Hay una justicia con unas connotaciones de dominación bastante claras, ¿no? Y son los que pagan, los que necesitan ser protegidos y demás, con la coartada mentira, manipuladora y demás, de que las cárceles son necesarias y que mucho miedo porque hay muchos violadores, muchos asesinos y muchos delincuentes. Y sin embargo, si uno conoce la población penitenciaria actual, hay cerca de un 70% de delitos relacionados con drogas. ¿Qué supondría legalizar las drogas? Es una utopía, de acuerdo, pero legalizar significaría que una gran parte de los presos estarían en libertad y toda la estructura que tienen montada, pero que necesitan para mantener sus privilegios, claro, desaparecería, ¿no? O sea, es una puta mentira, pero desde el principio, ¿eh? Del origen de la cárcel, en mi opinión, hasta ahora, ¿no? Pero el de la droga también. Es que sí, claro. La droga es un negociazo imponente. Sí, claro. ¿Cómo la van a prohibir? Prohibir, prohibir. Mentira y gorda, si la cárcel está llena de droga. Si ha estado siempre, ha pululado siempre. La cuestión es que lo que tendría que ser era legal, que la gente fuera a la farmacia y no hubiera nadie que le dijera, tómate esto, que ya verás, porque estamos peleando para que te tranquilices, porque realmente... Vamos, que mi hija me la mataron, coño. Me la mataron en la cárcel. Tenía tuberculosis diseminada y la sacaban al patio tirada en el suelo porque no podía estar. Salió con un permiso, la llevé al hospital, los 9 últimos meses de su vida los pasó allí. Pero es que mi hija no era una excepción. Era una regla, que había cantidades de personas que le estaba pasando lo mismo. Igual que yo siento todo lo que le pasó a mi hija, el resto de las madres también lo están sintiendo. Yo he tenido la suerte de tener unas ideas sociales diferentes. He tenido la suerte de tener unas compañías en que me han apoyado y tal. Pero otra gente no tiene ni tan siquiera eso. Porque yo puedo hablar con mis compañeros. Yo me he sentido apoyada. Yo he tenido un mogollón de gente alrededor, pero hay gente que no tiene ni eso. Y todas esas cosas, la culpa la tenemos nosotros mismos. Mi hija se murió en el 92. Yo continúo estando en la misma organización que estaba. Estaba en CNT, estaba antes en un Ateneo. Dejé el Ateneo para irme con las madres contra la droga y ahí continúo estando. Y continúo estando porque sigue habiendo mucha necesidad de gente que luche por estas cosas. Y la pena que me está dando es que estamos quedando poquísima, porque la gente se envejece y no puede tirar con el culo para adelante y la juventud no está. Y eso es una pena. Sí, pero es un reflejo también de lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Pueden hacer lo que les da la gana, matar a quien les da la gana, torturar a quien les da la gana, restregándolos por los morros en todos los medios de manipulación, y no pasa nada. O sea, estamos totalmente desarmados, nos hemos dejado, evidentemente, a todos los niveles. O sea, no hay una respuesta. El pueblo, que es el afectado, de alguna forma, ¿no? No tenemos una capacidad de respuesta lo suficientemente contundente como para hacernos respetar, ¿no? O sea, vamos tragando, tragando, tragando y desapareciendo las movilizaciones sociales, pero bueno, no nos rendimos, aquí estamos, está claro, ¿no? Yo creo que lo que se trata es de continuar, por supuesto, con resistencia y ampliar, abrir las directrices, digamos, hacia dónde denunciar lo que está pasando en las cárceles en la actualidad. Yo estoy muy contento y lo he estado siempre en todas las charlas y jornadas y debates en las que he participado, pero se trata, yo creo, de involucrar a sectores sociales, incluso organizaciones políticas, aunque sean movimientos sociales, esto es tal, ¿no? El discurso, yo creo que ha sido uno de los errores que hemos cometido, no haberlo llevado hasta ahí. O sea, provocar la contradicción y que se aclaren, ¿no? Lo mismo que los presos políticos de entonces, que ahora algunos dicen que reconocen que cometieron un error de no haber tenido más contacto con los presos sociales, porque podíamos salvarnos. Dicen así, de una forma un poco cínica, ¿no? Pues de la misma cuestión, ¿no? O sea, hay una inquietud social por denunciar esta farsa de sociedad injusta, cruel, ¿no? Pues ahí hay que llevar. Colegios de abogados, colegios de asistencia social, medios de comunicación, movimientos sociales, a todos los sitios, y crear el discurso y que se definan, ¿no? Porque si seguimos funcionando así, sí, es una forma de resistencia, pero no ampliamos la capacidad de denuncia social. A mí me asusta mucho, que hablamos mucho de acción directa, y de practicar la solidaridad y el apoyo mutuo, y eso no hay que predicarlo tanto, hay que practicarlo. Hay que practicarlo porque todos somos exactamente iguales. Somos personas con unas necesidades, con necesidad de apoyo, de amor, de solidaridad entre ellos, de quitarnos todas las mierdas esas que nos han metido el Estado en la cabeza y saber que tú y yo somos exactamente iguales y que es mentira la honradez. No se define porque yo no he entrado en la cárcel y tú sí. La honradez es otra cosa mucho más importante que todo eso. Porque yo conozco mucha gente que ya quisiéramos muchos de nosotros, ya que he estado mucho tiempo en la cárcel, ya quisiéramos muchos de nosotros practicar el apoyo mutuo y la solidaridad entre las personas como lo están haciendo ellos. Yo un ejemplo muy reciente, en Cataluña se van acercando, o nos vamos acercando, diferentes movimientos antirrepresivos, de diferentes más o menos contenido político. Pero parece que vamos empezando a entender que la cárcel nos afecta a todos, sea un colectivo anarquista o sea un colectivo de una fábrica en huelga, o sea desahucios, o sea yo qué sé, ¿no? Pero la cárcel está ahí como... ¿Eh? Que yo me reúno en una iglesia, o sea, yo soy atea, soy anarquista, y bueno... ¿Qué pasa? Que allí también hay gente que tiene la misma problemática que yo. Vamos a discutir de eso que estamos hablando. Y vamos a dejarnos de mamonadas. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a hablar y... Tú, Manoli, ya estás cuando la FAPE, cuando os encerrabais en las iglesias y las catedrales, y hacíais porga de hambre, y os dábamos el estudio con las vergas esas de los caballos. Claro, digo haciendo mención a eso de la catequesis de la iglesia, ¿no? Que digo, joder. Pero es que sigo practicándolo. Ya. No, tú te morirás practicándolo. Mira, la Carmen, esta mujer que se acaba de ir. Sí, está. Empezó a trabajar en Cáritas de asistencia social en los años 70, estamos a 2016 y ahí sigue RQR, ¿no? O sea, todo un ejemplo de entrega, de solidaridad. Tengo una amiga íntima que es moza de las Seglares, pero es moja de las Seglares, visita a preso, junta dinero de aquí y de allá para comprar, les proporciona ropa, les proporciona libros. Me pide libros a mí ideológicos para pensar. O sea, esa es mi amiga. Y luego hay otros que son compañeros de ideas, supuestamente. Y... Que no se estira ni en la cama, ¿no, Manuel? Yo soy la única compañera. En la ciudad donde yo estoy, el único grupo de apoyo, entre comillas, que hay. Es una iglesia, yo tengo que estar allí. Eso es lo único que tienen los de la cárcel de aquí. No se ven a los demás compañeros. Tienes que juntarte con los pocos que hay. Y a veces es una iglesia. Cura rojo, ¿no? Póngale. Sí, bueno, este cura es más solidario y más personas que muchos de los que estamos aquí sentados esta noche. O sea que. Es mi amigo también, el hombre. Ya, pero digo que es una ciudad grande, que hay movimientos sociales y que justamente trabajan, ¿no? Solo se mueven 2.000 gente. Bueno, pues no sé, sí. Nos están abandonando aquí, nos hemos quedado Manolo y yo solos. Los estoicos, ¿no? Estoicos, eso. Familia de estoicos. Es imprescindible para nosotros. Bueno, si no tenéis nada más que. A ver, no. Me gustaría eso, que surgiese una energía de aquí, rebelde, creativa, activa y que se contagie como la pólvora. Va, colega. Un abrazo. entrenar, pues, currando en Parques y Jardines, ahí, allí en Barcelona. Me queda un año y pico por acabar el contrato de relevo que estoy haciendo. Y bueno, conseguir el mínimo de motivación para cobrar la mínima. Hola. Censura, he estado trabajando en una campaña a nivel internacional de ahí como solidaridad con las empresas trans, con las personas trans en su área. Pero creo que ahora sí esta realidad os agrada todavía más. ¿Has convertido en alguna cosa? Claro, o sea, siento ya, de haber pasado tu tránsito, o sea, un chico con los trans, con las mujeres que han venido. Doble o triple de la distribución. Que sufrían de la distribución, claro, sufrían a su vez del patriarcado, machismo, y demás. Y claro, estaban en el terreno de nadie, ¿no? Porque hubo las conocidas con el tratamiento. Otro acontecimiento, esto ya hay que pararlo.